Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 5 décimas, la humedad 99%, cielo nublado. Elogian la decisión del gobierno de participar en el mercado de la telefonía móvil. El especialista en comunicación Jorge Krom dijo que con esta decisión el Estado da un paso al frente. Para poder ofrecer servicios de telecomunicaciones inalámbricos y móviles, es necesario utilizar un recurso escaso, un recurso natural escaso, que es el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es un recurso que administra el Estado Nacional y lo puede asignar a privados para su uso o se lo puede asignar para sí, para explotarlo. Históricamente, y en una historia que tiene ya más de 100 años, hemos encontrado una combinación de participación privada y del Estado. Nosotros, en el año 91, decidimos la privatización de los servicios que originalmente estaban en manos del Estado y el Estado dio un paso al costado. Esto significa, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, no hay ningún impedimento para que el Estado Nacional realice actividades en el mundo de telecomunicaciones y la decisión que en algún momento fue dar un paso al costado, hoy es dar un paso al frente. Recordemos que el 20% de la telefonía móvil en la Argentina será administrado por la empresa estatal Arsat. Estatales porteños anuncian medidas de fuerza. Dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado de Capital Federal anunciaron un paro y movilización a la jefatura de gobierno de la ciudad para el jueves próximo. Denuncian persecución gremial a partir de una disposición que busca limitar la realización de asambleas en organismos públicos porteños. Humberto Rodríguez, secretario adjunto de ATE Capital, dijo que la administración de Mauricio Macri busca silenciar distintos conflictos. Hay una fuerte persecución hacia lo gremial y hay un fuerte cerco mediático en torno a por qué los gremios y las organizaciones llegamos al conflicto. Es decir, se dice cerramos los grados, se dice estamos haciendo las obras de los hospitales, no se dice que hace 15 meses que hay hospitales que tienen paralizadas sus obras, que esos presupuestos no han llegado, no se dice que en el Teatro Colón no se anuncia la carrera artística, no se dice que en el Borda no fue que un camión chocó y dejó sin gas, sino que se dejó sin gas a todos los pacientes. Entonces, no se dice lo que lleva al conflicto y luego se anuncian las medidas represivas con ese conflicto. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Aseguran que se definirá al conductor de la CGT una semana antes del Confederal. El titular de Luz y Fuerza, Oscar Lescano, sostuvo que Antonio Caló sigue siendo el único candidato, aunque admitió que su figura se fue desgastando. Además, se cuestionó a Luis Barrio Nuevo, de quien dijo que se encuentra más cómodo afuera que adentro de la CGT. Agregó que con Hugo Moyano se pelean para ver quién es más opositor. Tránsito. Quedó totalmente liberado el camino de Buen Aire a la altura de Benedetti tras el vuelco de una camioneta con caballos. En estos momentos hay demoras de 4 minutos. Por otra parte, todo lo que hace a la autopista La Plata-Buenos Aires, se disipó la neblina y se puede transitar a 80 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 11 grados y medio es la temperatura en Buenos Aires, humedad 99%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Esa actitud es libertad, es tu país, es mucho más. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Muy buenos días a todas y a todos. Muy buenos días. Buenos Aires, como les decimos todos los días aquí desde Radio Nacional, desde la radio pública, muy buenos días a todas nuestras hermosas provincias, a la provincia de San Luis, a San Juan, muy buenos días Santiago del Estero, Neuquén, Catamarca, qué cantidad de provincias bellísimas que tenemos en la Argentina. Muy buenos días entonces a toda la Argentina y a esos oyentes, a esos argentinos y argentinas que andan por ahí dando vueltas por el mundo también. Bienvenidos a Mañana Más. Como les digo, todas las mañanas también es cierto que habitualmente es Lucho Galende quien lo saluda, pero él sigue descansando. No sabemos hasta cuándo exactamente, pero sigue por ahora descansando un poquito más, así que los voy a acompañar yo, que soy Cintia Ottaviano. Les dije, ya no estoy aceptando tanto Silvia, Cecilia, hasta Mariana me llegaron a decir. Media pila, ya es como demasiado. Pero bueno, como no estoy sola en esto, sí, te juro, Mariana, no estoy sola en esto, estoy con un equipazo, señores. Le voy a dar las bienvenidas a Carlos Ulanowski. Hola, buen día, Cintia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos, Carlos? Bien, fantástico. Hoy viene de dieta, tu acompañamiento acá en la mesa viene... Bueno, sí, tengo que cuidarme. Me alarmó que engordé 1.5 kilos en una semana. No, ¿kilo y medio? Sí. Bueno, depende cuánto hayas engordado alrededor, porque por ahí no es tanto. Bueno, usted se alarmó. Galletas de arroz, ¿no se le pegan en la boca? Sí, bueno, pero es para morder algo. Para morder un poco de aire. El que vive... Sí. Es un espanto. Es un espanto, por eso te digo. Yo las como también, pero quedan ahí como todas pegoteadas y uno mastica aire. Es media rara la cosa. El que anda mordiendo como un perro de casa, que si te agarra con esa mandíbula, el tipo no te larga... ¿Quién puede ser? Mariana, ¿cómo le va? Buen día. Perdón, Cintia. Tiene cara de Mariana, le quiero decir. No, de Cecilia. De Cecilia, tiene cara de Cecilia. Muy bien, ¿no? Sorprendido ante este nuevo ataque hacia la libertad de comercio, ¿no? Hacia las empresas. ¿Qué ataque? Con esta mordida con la telefonía celular, ¿no? Realmente ya no sé. ¿Cómo es eso? No sé, no tengo idea, pero leí La Nación y escuché unos editoriales hoy en Radio Mitre. Escuché unos... que realmente me hacen poner del lado del que siempre tengo que estar, que es la de la libertad de empresa, la de las reglas jurídicas y comerciales claras. ¿Pero usted entendió de qué se trató el anuncio de ayer? No. No se enteró para nada. No, no, porque... ¿de qué se...? Yo realmente... Acá, por suerte, lo tenemos a Néstor Restivo, pero estoy... Muy buenos días, Restivo. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. No, después lo voy a explicar a Magallanes. Pero hay algo que me divirtió mucho en su diario, Magallanes. ¿Cuál? Sí, dígame. ¿Tiene un diario ahora? Empezamos siendo periodista. No, recién, el diario de los Mitre. El diario del que es lector. Ahora sí. La Nación. Recién, al menos. Porque La Nación rediseñó el diario. Y ahora, en algunas notas, pone una explicación del editor al lector. Y de esa nota en particular, que después vamos a hablar de telefonía, dice... la aclaración de la nota es que el Estado es omnipresente, porque ya tiene, dice, Correos, Aerolíneas Argentinas, YPF, no recuerdo alguna, Aguas, y ahora... Telefonía celular. Y omnipresente. Omni es todo, viene de latín. Objeto volador, ¿no? No, omni, como con Dios, M de Magallanes. Sí, Dios, que está omnipresente. Con M de Magallanes. Disculpe. Y omnipresente es como que el Estado controla todo. La verdad que eso es como explicación al lector, es tan pobre y lo subestima a los lectores de La Nación, me parece. Bueno, gracias. Bueno, pero se trata de decir desde el diario La Nación, desde el diario Clarín, que van por todo, que pretenden ser hegemónicos no solamente en el pensamiento, sino en el manejo de la economía, intervencionistas, y que ahora... que es un dato muy interesante, después lo vamos a estar hablando seguramente, sí, en vez de favorecer a la formación del monopolio, exacto, lo que han hecho es empezar a participar de la telefonía celular. En el rediseño seguramente La Nación ganó muchas cosas, como suele ocurrir en estos temas, pero me cuenta un colega, dice, fíjate que ya no está más el subject, no sé cómo se llama, el subtítulo cultura. Se perdió el subtítulo cultura en el rediseño. Chau Cultura, es significativo eso, sí, ¿no? Porque lo que ganó mucho espacio es Economía, que estaba habitualmente en un cuerpo aparte, en el diario La Nación, en un suplemento, y ahora pasó a formar parte del cuerpo principal. Sí. Así que, mira, han privilegiado la economía por sobre la cultura. Suena bastante lógico. La entienden bastante mal, se dice. La actividad económica, ¿cuántas actividades económicas hay? Miles, si no me quedo corto. Claro. Miles. Y el Estado tiene 5 o 6, además de las que sí o sí debe tener, que son estratégicas. Digo, la seguridad, la educación en algún sentido, el cuidado de las fronteras, el monopolio de las armas, la seguridad social, en mi opinión. Y después actividades económicas en sí, 4, 5, 6, 10, entre 1.000. Y eso es omnipresente para La Nación. Así es, señor Néstor Restivo. Muy bienvenidos a todos. ¿Cuántos varones? Así que vamos a darle una bienvenida especial a ella, que no nos cantó esta semana. No, es verdad. No nos cantó. Estuve cantando, ¿cómo que no? Cantamos juntas. Sí, pero es distinto. A vos te tenemos que promocionar, Ojitos de Miel, Silvia Marucho, tiene que largar el disco, tiene que lanzar ese disco. Uno tiene que cantar porque le gusta y se terminó. Bueno, pero cante, no. Soy o mañana. Bueno, vamos a arreglarlo. Pero, ¿viste cuando a veces las cosas van surgiendo, aparecen? Sí. Sale el minguito con una facilidad. ¿Por qué? le dijo. No, cuando tiene que pintar. Dije yo que tiene que pintar. No, no dijo pintar cuando... Sacando papeles del bolsillo, me lo imagino. ¿Dije eso? Cántenos, regálenos una canción. ¿Dije que tiene que pintar? ¿A usted no le parezca una dama? Sí, a Carlos y a mí sí. No, a Carlos, déjelo. Él sabe hablar, sabe... No, mente siempre. Yo me junto, ¿no, Carlos? Y él se deja porque es bueno. Bueno, chicos, la mañana viene nublada. Con neblina, con 11 grados. ¿Es cierto que nos van a arruinar el fin de semana? A ver, arruinar. Arruinar es una actitud. Uno se puede arruinar con un sol impresionante o pasarla mejor aún con un día nublado con lluvia. Bueno, depende. Quiero recordarle que usted y yo laburamos los sábados. Van a estar acá protegidos, pero para que esté afuera parece Chicos, va a llover en el día de hoy, tanto en la mañana como en la tarde. 16 grados de máxima. Mucho más no puedo agregar porque no se habla de grandes tormentas, según lo que dice acá el Servicio Meteorológico. Algunas tormentas, no alerta ni nada, lluvia tranquila, mañana también viernes, pero lo que dice el Servicio Meteorológico es que a partir del sábado deja de llover, no sé si sale el sol. Vamos, hoy a la mañana en la tele vi otro pronóstico, entonces va a cambiar lo que dice en este momento la página del Servicio Meteorológico. Dice que el sábado va a haber cielo parcialmente nublado, tiempo inestable. Nada más. Bueno, a la tarde, nubosidad variable, 20 grados de máxima. El domingo, cielo parcialmente nublado, ya un poco más frío, 9 de mínima, 17 grados de máxima y el cielo parcialmente nublado. Por ahí no es un sol de primavera, pero un solcito que acompaña el fin de semana. Yo quiero el asadito, es toda mi preocupación, que no llueva mucho para arruinarnos el asadito. Dígame, por favor. Dígole. Línea nacional. 0810-222-0870. Y la de acá me la va a decir con voz RAE un poquitito. ¿Con voz RAE? Sí. Es imposible hacer eso. Es imposible. No, bueno, es el 4999-8700. Bueno, dice Maya, no quedó muy conforme. Me gustaría que hablemos un poquitito. Sí. De Cariglino, quiero resaltar la figura de Cariglino, no la de la patota, su parte. Ojo patotera. Ojo con lo que vas a decir, mire cómo lo estés mirando. Sino la de la parte, la del político, ¿no? Que ha sido reelecto tantas veces. Ah, bueno, también vamos a hablar de eso. Casi 20 años va a cumplir al frente de Malvinas Argentinas. Va a ser uno de los temas, Magallanes. No se preocupe, que va a estar en nuestra agenda de hoy. También puede participar al Facebook, cosa que sí, no. Sí, por supuesto. En el Facebook siempre está presente. La gente lo tiene muy ya asimilado. Mañana más. Y el correo electrónico es mas@radionacional.gov.ar. Muy sencillo, para que participen, para que opinen, y de eso se trata justamente. En el Congreso de la Nación terminaron las audiencias públicas sobre la reforma del Código Civil. Acá en Buenos Aires terminaron, porque en realidad ahora se dará la oportunidad de participación a todos los argentinos y las argentinas que quieran hacerlo en todas las provincias. De hecho, ya la semana que viene empezarán en la provincia de Tucumán. Quien haya podido escuchar estas exposiciones, todo lo que se estuvo diciendo acá en el Congreso de la Nación, habrá notado que realmente la sociedad argentina, vivimos en esta sociedad, así que lo sabemos también, cambió muchísimo durante los últimos años, muchísimo. En las audiencias se habló de la profundización de la democracia, de la ampliación de derechos, por ejemplo, del derecho a elegir la identidad, a recuperar la identidad. También se habló mucho del derecho a elegir a nuestra pareja y casarnos con quien querramos, y esto sí, gracias al matrimonio igualitario. Somos cada vez más libres en la Argentina, esa por lo menos es mi percepción, pero por eso y en nombre de esa libertad es que se está proponiendo legislar sobre maternidad subrogada, sobre divorcio, un divorcio más simplificado para que no tengamos que sufrir tanto con lo que implica ya sufrir un divorcio, o una adopción simplificada también con el sufrimiento que significa esperar tanto tiempo por poder ser mamá o por poder ser papá. Ahora lo que yo quiero pedir es otra cosa que también se pidió en estas audiencias públicas, no sé cuánto fue escuchado, y lo que quiero pedir es que tengamos derecho al aborto legal, al aborto seguro y al aborto gratuito, porque somos miles las mujeres y los hombres que queremos esa libertad, que queremos elegir justamente cuando queremos ser mamá y cuando queremos ser papás, y que queremos tener derecho a la planificación familiar. Algunos sectores de la iglesia se opusieron fervientemente, vos lo sabés, al aborto, a este divorcio que llamaron express, dijeron que hay una pérdida de valores, y por eso creo que también tenemos que pedir ahora, con ese mismo fervor, que necesitamos tener libertad religiosa en la Argentina, que necesitamos tener igualdad religiosa también. Un Estado que sea laico, que respete a las minorías, que le reconozca exactamente los mismos derechos. Hay que separar la Iglesia del Estado. Tenemos una oportunidad para hacerlo ahora, porque la Iglesia no puede ser considerada como una persona jurídica de carácter público. Eso es lo que dice el Código. Y las demás religiones, sin embargo, son consideradas como personas jurídicas, pero privadas. Entonces la pregunta surge, y surge desde hace tiempo, ¿por qué la Secretaría de Culto de la Nación tiene un presupuesto específico para la Iglesia Católica? ¿Por qué destinamos 40 millones de pesos para la Iglesia Católica? ¿Por qué, en definitiva, le pagamos a un obispo unos 10.000 pesos todos los meses? ¿Por qué ellos no hacen aportes, no tienen cargas sociales, no pagan impuestos a las ganancias? ¿Por qué pueden optar por una jubilación de privilegio? Una jubilación de privilegio cuando nunca hicieron aportes, no hicieron aportes en toda su vida. Esa jubilación de privilegio la dispuso el genocida Videla y la protegió Duhalde. ¿Por qué la tenemos que seguir pagando? Son decisiones que hay que tomar, y yo creo que esta es la oportunidad que tenemos de tener un Estado laico, donde todas las religiones estén en pie de igualdad. Eso es lo que queremos. Igualdad. ¿Para qué? Para seguir siendo libres, cada vez más libres. Y creo que esta, en serio, es una oportunidad que hay que aprovechar. ¿En nombre de qué? De la libertad. Libre, como el sol cuando amanece. Yo soy libre, como el mar. Libre, como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre, como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad. Se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. No, no. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre, como el sol cuando amanece. Yo soy libre, como el mar. Libre, como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre, como el viento versión, me encanta a mí esta versión, es de un disco tributo a Nino Bravo, cantan distintos, Marta Sánchez es en este caso, le pone una garra y una polenta impresionantes. Libertad, saber lo que es por fin, ¿qué dice? La hermoso tema, y con este tema, y tiene como un coro medio de gospel, ¿no? Detrás. Nos vamos a ir aquí a la ciudad de Buenos Aires con nuestro compañero Hernán Mundo, el móvil de la radio pública, conferencia de prensa de AT Capital. Cintia, muy buenos días, el gusto de saludarte, trabajando con el móvil de la radio pública, Carlos Calvo al 1300, conferencia de prensa que han llevado a cabo dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado aquí en la Capital Federal, anuncian un paro con movilización para el jueves próximo, también un festival en defensa de la salud pública para el martes próximo en el Hospital Borda. Las razones, José Luis Mataza, secretario general de AT Capital, de estas medidas de fuerza para la semana próxima. Sí, bueno, en principio lo del Hospital Borda, el festival que se va a hacer el martes, tiene que ver con nuestra posición en contra del centro cívico que quieren realizar adentro del Borda. Nosotros previamente a la realización de ese megaproyecto lo que queremos discutir es realmente una política de salud mental en la ciudad de Buenos Aires, y nos parece que la infraestructura de los 33 hospitales no está en condiciones de quedar en un segundo plano frente a esta construcción de este megaproyecto. Respecto a la medida de fuerza del jueves próximo. El jueves vamos a movilizarnos al Ministerio de Modernización. En este sentido hay que decir que venimos de ganar un fallo en la justicia, salió una medida cautelar en contra de la disposición número 40, donde el gobierno de Macri quería regular la forma en que nosotros teníamos que realizar las asambleas, y no es ni más ni menos que ir criminalizando la protesta. Nosotros relacionamos esto con la persecución a nuestros compañeros en el Teatro Colón, a nuestros compañeros en el Hospital Borda, así que por un lado festejamos que haya una justicia independiente, pero también vamos a estar alerta porque no es la primera vez que Macri desoye un fallo judicial. Cintia, te está escuchando el dirigente de ATE, José Luis Mataza. Buen día, José Luis, Cintia Ottaviano. Esta medida supongo que también será en reclamo por la situación de los hospitales aquí en la ciudad de Buenos Aires, además de la situación que explicaba en el Borda. No, la movilización del próximo jueves tiene que ver con la realidad de todos los hospitales, tiene que ver con la precarización laboral que existe en la ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con las impugnaciones que se están haciendo a nuestros delegados y a nuestras juntas internas, al modo en que elegimos nuestros delegados por parte del Ministerio de Modernización, tiene que ver, como si le queremos poner un paraguas a todas nuestras movilizaciones, contra la criminalización de la protesta social que este gobierno en el último año ha incrementado. ¿Lograron algún tipo de diálogo? Usted escuchará que en algunos medios de comunicación los representantes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires dicen que ellos apuestan al diálogo permanentemente. Usted está describiendo un panorama donde hay criminalización de la protesta, como dice, bueno, sindical y demás. ¿Lograron que los atendieran en algún momento? Nosotros hemos tenido reuniones con la gente del Ministerio de Modernización, hemos tenido reuniones con la vicejefa de gobierno. Ellos están dispuestos a dialogar. Ahora, después que termina la mesa de diálogo, lo que nos pasa es que aparece esta disposición número 40, que es irracional, querer regular las asambleas que están legisladas por la Ley de Asociaciones Sindicales que tiene la Argentina, por la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, una mesa de diálogo donde uno puede expresar un sentido, el gobierno defenderá sus intereses, pero podemos dialogar, y a la salida lo que vemos es la disposición número 40, los despidos en el Buenos Aires presente, telegrama de intimidación a los delegados del Borda. Ya no se entiende qué tipo de mesa de diálogo quieren emprender con nosotros. Muchísimas gracias, José Luis. No, gracias a vos, Cintia, que tengas buenos días. Hernán, ¿estás por ahí? El cierre, para mencionar, lo decía José Luis Matas al pasar, esto de lo que se viene planteando en el programa Buenos Aires Presente. 4 despidos en este programa que atiende y busca resolver la, por lo menos la situación de las personas que están en la calle, en la capital federal, que no tienen dónde vivir. 4 despidos que tienen que ver con lo que denuncian desde ATE, una reconversión de este programa, por llamarlo de alguna forma, para que se incluya dentro de este programa mayor personal que tiene que ver con contratos definitivamente políticos en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Hernán. Muy bien, hasta luego. Ahí lo escuchabas a Hernán Mundo, nuestro compañero con el móvil de la radio pública, en la conferencia de prensa de ATE. Confirmado entonces, habrá paro con movilización el jueves de la semana que viene, irán hasta el Ministerio de Modernización, protestando por distintas cosas, pero sobre todo por esta criminalización que hay de la actividad sindical y también de la protesta. Cintia, me intriga mucho que es ese Ministerio de Modernización. Me parece que en un rato podríamos consultarlo a Juan Martín Pilar, sí, sobre... Debe estar este trabajando tema. Ahí, ahora que lo decís. Yo creo que sí, yo creo que es un lugar ideal para él, el Ministerio de Modernización. Y desde la capital del amor, ¿qué tal? Juan Martín tiene un trabajo bárbaro. Mañana más. Juan, en la escuela, dice llamarse Ernesto. Conoce a María. Y descubre el amor, el primer amor, que puede ser el último. Infancia clandestina, una película polémica, tierna, incorrecta. Infancia clandestina, una película de Benjamín Ávila, producida por Luis Puenzo. Infancia clandestina. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Quiero hablar de una ciudad y te quiero hablar de un escritor que escribió sobre su ciudad. Quiero hablar de Haroldo Conti. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Los hombres se reconocen por su forma de guerrear y por su forma de amar. También vamos a hablar de sus mujeres. Felipe Varela, del nacimiento al pronunciamiento y la muerte. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Manivela. Sábados, 19 a 20. Con Coco Blaustein. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 29 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. @ la radio pública. Los Caminos de Pacho. Los Caminos de Pacho. Sábados, 20 a 21. Con Pacho O'Donnell. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Ya casi nos vamos a las noticias, pero quiero contarles un adelanto chiquitito, porque en el bloque que viene, ¿qué se vienen? Unas entradas. Y hoy es jueves, Cintia, ese día de estrenos de cine, así que tenemos entradas para nuestros oyentes. Quiere decir que van a tener que estar muy atentos al teléfono y al Facebook. Parece que viene repartija hoy. Sí, hoy porque son dos películas distintas. Bueno, después veremos cómo hacen para ganárselas más adelante. Lo cierto es que sepan que en un ratito nada más vamos a tener entradas acá con la generosidad del señor Ulanovsky y ahora la generosidad de Hernán Yaxmayer, de la señora Karina Pérez Pinto. Sí, se vienen las noticias en la radio pública en Radio Nacional con la puesta en el aire de la señora Taliche. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados, 2 décimas, la humedad 93%, cielo cubierto. Anuncian inversiones por 557 millones de pesos y un plan de sustitución de importaciones. La presidenta Cristina Fernández, acompañada por la ministra de Industria, Débora Giorgi, recibió a directivos de la empresa estadounidense Procter & Gamble. Según fue informado, esta inversión generará 400 empleos y mejorará la balanza comercial en aproximadamente 150 millones de dólares anuales. Además, permitirá aumentar la capacidad productiva de las plantas que la firma tiene en el país y la fabricación de nuevas líneas de producto. Carlos Tomada inaugurará un centro de formación continua en Carapachay. El ministro de Trabajo compartirá el acto con el secretario general de la UOM, Antonio Caló, la inauguración del centro de Fray Luis Beltrán. La línea de acción que ejecuta la formación continua encarada por el Ministerio de Trabajo es la capacitación permanente de elevado nivel técnico y adecuada a los requerimientos del mundo laboral. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 2 décimas, la humedad 93%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. La información no se detiene. Mañana más. Dos minutos pasaron de las 9 de la mañana cuando le damos la bienvenida al joven historiador, politólogo, periodista. ¿Cuántas cosas quiere que le diga? Hernán Brienza, bienvenido. ¿Cómo le va, Cintia? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Hoy es un día bastante simbólico para la historia argentina, que haciendo una breve estadística desde que me desperté hasta llegar hasta acá. Sí. Investigación de campo. Investigación de campo. Profunda. Dice. ¿Qué pasó el 6 de septiembre? Me dijeron. ¿No? ¿Por qué pasó el 6 de septiembre? ¿Qué pasó el 6 de septiembre? Inadvertido, es cierto. Y es cierto que pasa inadvertido y quizás sea una de las fechas fundacionales para los desastres del siglo XX en la historia argentina, porque se produjo el primer golpe de Estado del siglo XX, que es el 6 de septiembre de 1930 contra Hipólito Yrigoyen. Y no es... No es gratuito que uno olvide estas fechas. Es cierto que el golpe de 30 es casi un golpecito al lado de lo que ocurrió en el 55 y sobre todo en el 76, pero marca varias cosas. Y fundamentalmente lo que marca es el drama en el que se vio envuelto la República, si es que se puede decir, si esto de la República existe, que tiene que ver con la imposibilidad de los sectores dominantes de poder ser elegidos por el voto popular, es decir, la imposibilidad de los grupos dominantes de atraer a sus propias filas a hombres y mujeres que formen parte de las grandes mayorías. Y esta imposibilidad de esas clases dominantes, lo que encontraron es la única vehiculización para gobernar a través de los golpes de Estado y del factor militar, del brazo armado, que, como ustedes saben, en aquel momento la nación, son los momentos del nacionalismo católico, del catolicismo nacional, en el cual consideran que el Estado es una construcción espiritual y material donde la aristocracia es la cabeza, donde la iglesia es el brazo espiritual y donde el ejército es el brazo armado de esa nación. Es la famosa construcción de la nación católica, en la cual esa nación es la que no obtiene el apoyo de la mayoría de los argentinos y tiene que golpear para poder gobernar. Ese famoso empate hegemónico del cual muchos hablamos, que se instala a partir de 1916, que es cuando a través del voto de la ley Sáenz Peña, secreto universal y obligatorio, demuestra a las clases dominantes que las mayorías los rechazan, es decir, que prefieren ser gobernadas por el irigoyenismo, por la Unión Cívica Radical, que por el viejo Partido Conservador o alguna de sus tantas formaciones políticas inventadas a tal efecto. El radicalismo gana 3 elecciones seguidas, la de 1916, 1922, 1928, y los sectores dominantes, por llamarlos de alguna manera la vieja oligarquía, que se toman conciencia de que no pueden acceder al poder por medio del voto, lo que hacen es recurrir al recurso más ilegítimo que puede tener un sector dominante, rompiendo todo pacto social, todo pacto constitucional, todo pacto institucional, echar mano a la fuerza militar como único método de legitimidad. Lo habían hecho en 1828 contra Manuel Dorrego y en 1852 contra Juan Manuel de Rosas, pero en el siglo XX habían permitido unos 30 años de relativa institucionalidad en la Argentina. Fue José Uriburu, el presidente de facto, que derrocó a Hipólito Yrigoyen, un Yrigoyen muy cansado, un Yrigoyen muy anciano, un Yrigoyen con poca voluntad. ¿Recordás cuántos años tenía? No recuerdo bien la edad, pero era ya muy anciano. Pero lo importante allí es que unos días antes, el 1 de septiembre, había entrado al Congreso un proyecto de Hipólito Yrigoyen de la nacionalización de los recursos de hidrocarburos en la Argentina. Por lo tanto, ese golpe de Estado, más allá de la imposibilidad de los sectores dominantes de conseguir el voto, tenía también olor a petróleo, como dicen muchos historiadores. Ese 6 de septiembre inauguró quizás el perfil más nefasto que tuvo la historia de la Argentina en el siglo XX, que fue la historia de los golpes de Estado. Y demostró que los sectores dominantes, el liberalismo conservador, como me gusta llamarlo a mí, no tuvo posibilidad de gobernar hasta 1995 o 1989, si se quiere, podemos discutir en términos teóricos esto. Hasta esa fecha no había podido acceder al gobierno y sin la ayuda del partido militar, ¿no? Ahora, perdón, Ula, porque me interesa mucho la respuesta que pueda tener Hernán en cuanto a por qué pasa inadvertido. Vos sabés que yo trabajo sobre la simbología, sobre la construcción de sentido, y los hechos de la historia no se olvidan, porque sí, hay una voluntad de olvido. ¿Por qué es, Hernán? No, yo creo que en esto hay que hacerse cargo de lo que es el campo nacional y popular también, ¿no? Que significa algunas fechas que tienen que ver con los dolores a los cuales fue sometido el peronismo como estructura político y social, ¿no? Entonces se recuerdan más los golpes del 55 y del 76, que obviamente fueron muchísimo más sangrientos y muchísimo más brutales que los golpes de 1930 y quizás incluso el de 1966 es recordado de forma diferente. Quizás, creo que la variable de la violencia a la cual fue víctima el peronismo hacen que los demás golpes parezcan golpes palaciegos o golpes pretorianos, como se decía en la época del Imperio Romano. Lo cierto es que allí lo importante de la fecha de 1930 es que lo que marca es justamente la imposibilidad de una nación, la imposibilidad de la nación católica, la impotencia de las clases dominantes en un país que perdían en favor de las mayorías que decidían gobernarse a sí mismo. Y eso me parece que es fundamental para comprenderlo, y es fundamental también para pensar esta fecha como el inicio de la debacle institucional en la Argentina. Fue un golpe, me parece por eso muy pertinente que lo recuerdes, que anticipó muchísimas cosas, entre otras la tortura, casi que oficializó la tortura. Uh-huh. Pero te quería preguntar si hubo muertos, si fue cruento ese golpe. Sí, fue cruento. Hubo muertos y hubo enfrentamientos también en lo que es la Escuela de Mecánica de la Armada, allí cerca de Libertador. Hubo varios enfrentamientos en distintos lugares de la ciudad. Uno cree que fue un golpe pacífico, pero no, costó muchas vidas. Y lo que ocurrió fundamentalmente es que fracasó el golpe de Estado. El modelo que intentó imponer Uriburu fue un modelo que al año debió abdicar de ese proyecto, y finalmente se llevó a elecciones fraudulentas en las cuales ganó Agustín Justo. Recordemos que el fraude era la forma que había utilizado los sectores dominantes o el liberalismo conservador desde 1862 a 1914 para elegir a presidentes, gobernadores y todo tipo de, digamos, de autoridades ejecutivas. Por lo tanto, vuelven a las viejas prácticas. Las clases dominantes no se bancaron la democracia, ¿no? Y recordemos la participación que tuvieron algunos medios de comunicación en ese momento, por ejemplo, la crítica de Natalio Botana. Luego Natalio Botana se arrepintió, pero ya era tarde. Habían apoyado de un modo descarado, ¿no?, ese golpe de Estado. Pero ¿qué diferencia? Hubo un arrepentimiento. Aunque tarde, como vos decís, hubo un arrepentimiento. Las cosas parece que cambian bastante. Muchas gracias, Hernán Brienza. Dejó el batimóvil, no sé qué, y trajo al historiador, que a mí me encanta. Un placer. Mañana más. 41 minutos ya pasaron de las 9 de la mañana. Qué lujo Mañana Más, ¿eh? Qué buen programa. Y ahora con el señor Carlos Ulanowski, que insisto, el año que viene, 50 años con el periodismo. Mira cómo voy a insistir, porque hay que preparar la fiesta. Ah, sí, la fiesta hay que armarla. ¿Cómo no? Bueno, hoy es jueves, es día de estrenos en el cine, 8 nuevas películas, 4 que tienen que ver, son argentinas o tienen participaciones locales. Son La Pelea de Mi Vida, una película sobre boxeo, en 3D, es la primera película argentina de ficción en 3D, aunque también si escucha esto Diego Capusotto se puede enojar porque su película era también en 3D y era de ficción. La película Sal, que es una comedia argentino-chilena-española, con Patricio Contreras y elenco chileno-español. La película de la que hablamos ayer, Vivan las Antípodas, de Víctor Kosakowski, ese documental que busca lugares extremos en la Tierra. El Circuito de Román, otra película chileno-argentina. Un documental que tiene que ver sobre con la inmigración y el regreso de un científico chileno a su país. Y después extranjeras como 360, la película del brasileño Fernando Meireles basada en La Ronda de Arthur Schnitzler. Ted, dicen, me muero de ganas de verla, esta película no la vi, dicen que es una comedia absolutamente zafada, tengo muchísimas ganas de verla. Sí. Del osito Teddy. De Ted, claro. Por fin, ¿no? Cine americano, entre tanto que nombró. Bueno, las dos que vamos a regalar entradas, película española Mientras Duerme, que es una de terror. Mientras Duerme. Es española, pero no de terror sobre la crisis española. Es una película de Jaume Balagueró. Así que por gentileza de Alfa Films, gracias a Verónica Hansa, tenemos 3 pares de entradas para esa película. ¿Y qué onda la peli? ¿Sabemos algo? Es una de terror. Es todo lo que sabemos, que es de terror. El conserje de un edificio le hace la vida imposible al habitante de uno de los departamentos. Ajá. ¿Nunca vi una de terror español o no me lo acuerdo, por lo menos? Bueno, y otra de súper, súper acción con Jason Statham, seguramente. Oh, Jason Statham. Me encanta. No le manoté las entradas, no son el para código usted. No son para usted, no. El código del miedo se llama. El código película. Del miedo. Así que gracias a Distribution tiros. Company y a Analia Díaz. Bueno, muy bien. Está tirando tiros este. Tiros. 3 pares y 3 pares. 3 pares de Mientras Duermes y 3 pares del código del miedo. La película Mientras Duermes la solicitan al 4-322-0304 y el código del miedo a través de nuestro Facebook en Mañana Más a través del muro. Buenísimo. Clarito. Que Magallanes, deja de manotear entrada. Pero si tiene cuántos pares. Deje de manotearse, Magallanes. Ya está grande. Deje esas cosas. No son para usted. ¿Qué tipo? Son para los oyentes. Ya pueden llamar y ya se pueden anotar en Facebook. Los 3 primeros. Es muy darwinista esto, de que sean los 3 primeros. Si no establecemos. No es un concurso. No hay que pararse sobre. No hay que hacer verticales. Nada. Nada raro. Bueno, ¿no va a hablar de la gesta del 6 de septiembre? No estuvo, Magallanes. ¿Cómo gesta, Magallanes? No estuvo. ¿Usted cuando yo hablé? No te escucho. Sí, no, pero no le presté atención. Discúlpeme. ¿Usted la festeja como una gesta? 6 de septiembre, ¿no? El inicio. Y escúcheme, ¿cómo lo festeja? ¿Eh? Nos juntamos todos ahí, nos juntamos. No será en el Jockey Club que deja a su madre afuera, ¿no? Mi madre es la única mujer que entra al Jockey Club. No, ¿cómo logró ahora que entrara? Me dijo que la dejaba en la camioneta. Tenemos el buffet. ¿Cómo tenemos el buffet? ¿Qué quiso decir? ¿La deja en el buffet mientras? Sí, no, tenemos la concesión del buffet. Se va a jugar. ¿Sí? Sí, madre es la única persona, fuma vano, madre, cuando está en el Jockey Club. ¿Y pero qué hace? ¿Atiende? Nos negamos a la entrada de Jorge Triaca. ¿La concesión? Ah, pero tiene la concesión, pero no trabaja, ella fuma vano ahí en el costado. Pero no ¿sabes lo que debe recaudar? Una fortuna. Cuando vino Jorge Triaca y que nosotros fuimos los que nos negamos. No, Jorge, usted no es nuestro. De los nuestros, los míos y los tuyos. Los nuestros, lo peor. Sí, el de lo nuestro, sí, lo peor. ¿Y cómo era el título de la película de Magallanes? Código del miedo. Ahora sí, Marita, claro que sí, vamos a los avisos, dale. Mañana Más. Le pone música a tu fin de semana. Sábado, 2 a 5. La confluencia entre puntos de vista que no siempre son unánimes, pero por lo menos aprenden a dialogar en la diferencia. Miguel Grinberg interpreta Rock que me hiciste bien. 5 a 6 se abre nuestro estudio mayor. Desde el auditorio. Lección que por fin aprendí. 21 a 22. Eduardo Aliberti. Riega el aire con Dos Gardeñas. Dice, desde la mañana al ocaso, yo veía el tatuaje en su pecho sedoso. 22 a 24. Mariano del Mazo. Pinta la noche. Flores negras. Serenata a la luz de la luna. De Glenn Miller, un clásico hermoso. Y a partir de la medianoche, Sebastián Rimavicius y Horacio Marmuré sirven canciones. Esto es fácil, escuchen. Plácido Domingo. En vivo, todos juntos al mismo tiempo entraron y dijeron, desde el fondo. Los sábados, toda la música suena mejor en tu radio. La radio de todos. La radio pública. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. Marcelo Ayala. Sábados, 8 a 10. Atravesando cielos. Radio Nacional. La radio pública. Para 40 millones de argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene oído. Para todos los argentinos. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente. Hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Historias de nuestra historia. La colonia rebelde de Buenos Aires. Todos los domingos, desde las 13:15, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. En un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de... Historias de nuestra historia. Por la radio pública. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 47 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Jueves 6 de septiembre. Ciclo Andrés Chazarreta presenta a Jairo. 19 horas. Transmite Radio Nacional Folclórica. Viernes 7 de septiembre. Ciclo Recitales de Sadaic. 19 horas. Grupo Sentires y un homenaje a los Visconti. Transmite Radio Nacional Folclórica. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. La información no se detiene. Mañana más. 49 minutos ya pasaron de las 9 de la mañana. Venimos hablando de este tema aquí en Mañana Más, de la visita aquí a la Argentina de Sri Ravi Shankar. Me hubiera encantado que fuera el Ravi Shankar, el otro que toca música, pero no, no es la idea. Vos sabés que con el auspicio también del gobierno de la ciudad de Buenos Aires han convertido a la capital mundial del amor. Mauricio Macri, también Ricardo Lorenzetti, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación estarán participando, pero ayer hicimos una entrevista en Mañana Más, vos pudiste escuchar cómo hay acusaciones del vínculo que tiene el Ravi Shankar con un partido político que tiene un brazo armado que a su vez también se vincula con la organización paramilitar hindú acusada de matar a Mahatma Gandhi. Lo cierto es que hay aportes económicos nuestros de todos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires con certeza a partir de un convenio que se firmó con el Arte de Vivir, con esta fundación. La diputada de aquí de la ciudad de Buenos Aires por Nuevo Encuentro, Delia Bisutti, pidió explicaciones. Vamos a escucharla a ella para tener más detalles. Muy buenos días, Delia, Cintia Ottaviano y todo el equipo aquí de Mañana Más. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Queriendo conocer un poco los detalles de la presentación o del pedido de informes que hizo usted. Mira, nosotros venimos con este tema desde que nos enteramos por docentes a principio de año, que en jornadas docentes obligatorias que corresponden al sistema educativo, ahí entraban las autoridades con gente del Arte de Vivir para hacer esa jornada, transformarla en jornada de respiración y meditación. El tema está que a partir de ese momento hemos presentado un pedido de informe en la legislatura que el macrismo lo ha puesto en comisión, se lo hemos pedido, lo tratamos, lo aprobamos en la totalidad de la oposición, pero no hemos logrado todavía la firma de ellos para que el proyecto camine. Por lo cual, yo estoy enviando carta documento al ministro de Educación y al ingeniero Macri para que, a través de hacer uso de la ley 104, que en realidad a mí me corresponde hacer uso del pedido de informe legislativo, para eso soy diputada representante de sectores de la comunidad y el Ejecutivo tiene obligación de responder. Bueno, como no han querido sacarlo por la vía correspondiente, estoy haciendo uso de la ley 104 de información pública en la ciudad para que, a través de carta documento, el ministro Bullrich me responda a todas estas preguntas relacionadas con esa jornada en las escuelas, financiada o apoyada o promocionada por el Ministerio de Educación, y otra al jefe de gobierno para que me explicite si ese convenio que firmó en el año 2008, que dice que iban a armar con la Fundación El Arte Vivir programas para escuelas, para zonas vulnerables, para la limpieza en las calles, bueno, varios programas, y que tenían que hacer convenios específicos con las áreas de gobierno, y no pudimos recabar esa información por otro lado, así que la estoy pidiendo por carta documento, repito, por la ley 104, para que me envíe toda esa información a ver cuál de esos procesos se han realizado, que tiene que ver con lo que estamos viendo, ¿no? El Buenos Aires Merita, que es un programa del gobierno de la ciudad, que tiene un presupuesto y que lo están haciendo con el Arte de Vivir, y otras actividades. Inclusive estoy pidiendo un informe en el día de ayer, porque no está puesto por internet, al Ministerio de Desarrollo Social, para el área de fortalecimiento con las instituciones, para que me envíe la nómina de las organizaciones civiles que han recibido subsidios el año pasado y este. Deli, lo que hay que determinar también es el rol de Avelino Tamargo, ¿no? El ex legislador del PRO, porque sí, claro. Tengo entendido que la empresa que organiza, una de las que organiza por lo menos Sinergia, es de él. Sí, yo he compartido por lo menos 2 años, porque él terminó mandato el año pasado. Claro. Y, por ejemplo, ya el año pasado yo me acuerdo haberle preguntado, así cuando estábamos en las tareas, que él había empezado con esto de poner las baldosas en la calle a grandes personalidades, inclusive hace 2 días creo que la volví a hacer con el cantante español. Le digo, ¿cómo es esto? ¿No pasa por acá el beneplácito? No, pero esto lo hago yo, es con mi plata, no tiene nada que ver el gobierno, no tiene nada que ver. Bueno, lo cierto es que está claro que está en una empresa, no sé de qué manera, pero sí, es esa empresa que vos decís, que si uno la rastrea, en realidad esa empresa Sinergia está relacionada con la otra empresa, con Fénix Inter, no me acuerdo el nombre, yo está, Fénix Entertainment Group. Sí, sí. Y que en realidad es una empresa que justamente se creó a los pocos meses de haber asumido Macri al gobierno. De todas formas, estas son presunciones, uno está siguiendo todos estos temas, y también las acciones de estas empresas, la Sinergia, la verdad que te remite a la otra, con lo cual parece ser un nombre de fantasía más que una empresa real. Y sí, en la organización de todo esto está el legislador Tamargo, que, bueno, habría que ver cuáles son sus actividades comerciales. Lo que sí es cierto es su relación directa con el PRO, con toda la política del macrismo, y esta persona que, si bien no está imputado, está nombrado en el tema de los niveles de control en las áreas de gobierno, ¿no?, en la Agencia Gubernamental de Control, por haber está siendo cesado por los denunciantes como uno de los que llamaba telefónicamente para hacer, entre comillas, los aprietes para el cobro de coimas cuando hay citaciones o la gente de los inspectores del gobierno de la ciudad iban, y entonces parece ser parte de una cadena de intermediarios de connivencia. Así que, bueno, estamos siguiendo todos estos temas y estos pasos, ¿no? Delia, ¿y están al tanto de este trabajo que yo mencionaba antes sobre la participación política de Ravi Shankar? Él niega tener, dice que no hace política, que no se involucra en política. Sin embargo, hay un libro que se llama El extraño ascenso de la India, que fue publicado por Edward Luz, titular de la corresponsalía en Washington del Financial Times, y él denuncia justamente los vínculos que tiene el Ravi Shankar con este partido político, que tiene a su vez un brazo armado, una organización paramilitar, en la que se acusa de haber participado del asesinato de Gandhi. Sí, yo he también seguido y he leído todo eso y esas investigaciones, inclusive una que hizo acá conocido mío de la militancia, un sociólogo, Puricelli, claro, sí, también relacionado con todo esto. Y bueno, yo de eso no puedo tener más que todos esos datos, no estoy investigando eso ni siguiendo esa pista. No, por pero supuesto, bueno, pero sí pedir explicaciones, ¿no? Y son todos temas que llegan, porque además uno lo que sí está siguiendo es el tema de la relación del arte de vivir acá, teniendo en cuenta todo este marco que vos estás planteando, que es parte de lo que empieza a salir ahora, ¿no? Cuando uno ve que estas acciones y actividades de la gran ciudad, con Ravi Sarkar meditando, genera dudas por todos lados. Pero sí estamos siguiendo y haciendo una mirada de qué significa, digo, poniendo en claro que uno ni está en contra de la meditación, ni del yoga, ni de la espiritualidad, ni de la respiración, digamos, sacando eso de lado, para muchos y para mí esta organización, El Arte y Vivir, y este llamado RIRI, Ravi Shankar, creo que está haciendo un usufructo de la espiritualidad para hacer negocio. ¿Cuándo presentará la carta documento, Delia? ¿Cómo? ¿Cuándo enviará la carta documento? Ya fue enviada ayer. Ah, ya la envió ayer. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Estamos viendo también esto, ¿viste? Las relaciones esto de la espiritualidad con el negocio. Seguro, que de eso se trata. La relación con el macrismo y la relación con este integrante de la Fundación El Arte de Vivir, Col, que es además fue parte del grupo Clarín y que es asesor de Cablevisión. Digamos, hay un negocio detrás de esto que es lo que nos llama mucho la atención. Muchísimas gracias, Delia, por este contacto con la radio pública. Gracias a ustedes. ¿Sí? La escuchabas a Delia Bisutti, ella es diputada por Nuevo Encuentro, pidiendo explicaciones, que es lo que queremos saber todos, eventualmente nuestros recursos, para qué se usan y a quién se está beneficiando con esto. Mañana más. Señor Néstor Restivo. Cintia, hablábamos al principio un poco en tono de ensolfa con Magallanes, sí, este tema de que el Estado interviene en el negocio de la telefonía. Hay que explicar que hay un 20% del espacio radioeléctrico donde funcionan las líneas de celulares que no estaba siendo utilizado. El gobierno había llamado a un proceso de licitación, se presentaron varios operadores, los dos que quedaron más cerca de la definición fueron Nextel, que es una empresa subsidiaria de Estados Unidos, y Claro, del mexicano Carlos Slim, pero el gobierno las anuló porque tiene ahora la intención de que ARSAT, que es una empresa nacional creada en el año 2006, estatal, una empresa argentina de soluciones satelitales, puede canalizar todo ese espacio y abrir la posibilidad de que pymes, cooperativas, jugadores más chicos puedan también competir con las grandes que están ahí, con Claro, con Telefónica, Personal, etcétera. Es importante lo que acabas de decir, Néstor, porque escuché en otros medios de comunicación diciendo que el gobierno nacional está tomando esta medida para favorecer a Slim. A ver, este 20% queda libre y eventualmente puede entrar alguno de esos jugadores, por ejemplo, Claro, que es de Slim asociado, pero también puede participar, como digo, pymes, cooperativas, la propia Nextel, que habían llegado a avanzar en la licitación, pero que después se cayeron. Está abierto. El gobierno, en todo caso, el Estado va a tener que invertir mucho, se habla de cerca de 2.000 millones de dólares, y en por lo menos 1 o 2 años, hasta requiere una tecnología muy fuerte, porque este espacio es el que usan las tecnologías 3G, estas que a través de los celulares uno puede intercambiar datos, acceder a internet, etcétera. Ahora se viene la tecnología 4G, que es todavía más compleja. ¿Por qué empezó esto? Porque se acuerdan que cuando Telefónica se unió con Telecom por las leyes antimonopólicas, el gobierno obligó a Telefónica a desinvertir o a desprenderse de alguna de las empresas que tenía. Es equivalente a lo que pasa con la ley de medios, que el gobierno, el Estado, le exige a los grupos monopólicos, particularmente a Clarín, pero a muchos otros, que a partir del 7 de diciembre se tienen que desprender de algunos capitales. Bueno, Telefónica lo hizo en 4 años, se tomó 4 años Telefónica. La decisión fue del 2004 y recién en el 2008 liberó este espacio, empezó este proceso licitatorio que comenté, y ahora la definición que dio ayer el ministro De Vido es que se va a nacionalizar y el Estado va a ser el que esa quinta parte del mercado la pueda distribuir con otros jugadores. ¿Hay intenciones de, por ejemplo, corregir algunas cuestiones o que pueda operar, intervenir entonces el Estado argentino y que bajen los precios? Es una de las cosas que se dijo. Bueno, la competencia siempre favorece la baja de precios y los monopolios todo lo contrario. La medida que la telefonía en la Argentina pasó de un modelo estatal hasta Menem a un modelo privado monopólico, porque en realidad se dividían Telefónica y Telecom, la verdad que las tarifas fueron siempre muy, muy caras, y a medida que se abra la competencia, la idea es que bajen también los costos. Vamos a seguir hablando de este tema porque es muy importante. ¿Por qué decías vos eso, que es preparado, digamos, para favorecer a Slim? Es lo que escuché en distintos medios de comunicación, como en Radio 10. Pero ¿cómo, ¿Por qué? Porque se decía que la licitación, que se presentaron 5 o 6 empresas, las únicas dos que llegaron al final fueron Claro y Nextel. Pero el gobierno canceló esa licitación. Claro, es al revés. Y sí, dice que lo va a manejar esta empresa Arsat, eventualmente con algún acuerdo con privados o con pymes o con cooperativas. En un ratito vamos a seguir hablando de este tema. Muchísimas gracias, señor Ernesto Restivo. Vamos a las noticias en la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 3 décimas, la humedad 92%, cielo cubierto. En Resistencia, 21 grados 2 décimas, la temperatura, humedad 75%, cielo nublado con humo. Comienza en La Plata el 11º Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos. Organizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo y su Universidad Popular. Tendrá como eje el lema, el silencio no es salud. El Congreso centrará sus actividades en temas vinculados a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley Nacional de Salud Mental. En diálogo con la radio pública, la presidenta de Madres, Eve de Bonafini, explicó el lema de este año. Y a mí se me ocurrió la idea de juntar estas dos leyes bajo esa frase, porque me acordaba de la época de los milicos, donde decía que el silencio era salud. Taparon el obelisco con esa frase. Y me pareció que las dos leyes tienen que ver, porque si vos no tenés medios para hablar, si los pueblos no tenemos medios para expresarnos, nos enfermamos porque estamos enojados. Y el otro silencio es el de los hospicios, ¿no? Oscuro y que nadie quiere hablar, y si tenés un enfermo psiquiátrico, los depositas ahí y están también en una oscuridad y en un silencio, ¿no? Chaco y la República Popular de China avanzan en una agenda de trabajo conjunto. Al respecto se refirió la secretaria de Asuntos Internacionales y Promoción, Teresa Dumba. Nosotros estamos muy contentos de que la República Popular China, que es la segunda potencia mundial, nos tome en cuenta. Nosotros habíamos recibido a fines del 2010 la visita del embajador chino. A raíz de eso comenzamos todo un trabajo de acercamiento entre la provincia del Chaco y la República Popular China, y ahora viene el embajador, que estuvo reunido ya con el gobernador Capitanich, el señor Jin Jinmin, para continuar la agenda de trabajo conjunto que tenemos. La visita de él es para analizar las distintas perspectivas, lo que se ha avanzado en las conversaciones en punto de vista desde el Plan Estratégico de Desarrollo Provincial, donde hay una serie de objetivos establecidos con los cuales podemos entrar en cooperación tanto con empresas chinas como con el gobierno chino. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Quedó totalmente liberada Rivadavia de Piedras tras el choque de la combi, un camión donde hubo 2 heridos. Lo que hace a la General Paz, demora de 4 a 6 minutos. En sentido hacia la General Paz, con demora de 4 a 20 minutos. Recordemos también luces bajas prendidas, cinturón de seguridad, seguro y BTV al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Resistencia, la temperatura es de 21 grados 2 décimas, humedad 75%, cielo nublado con humo. En Buenos Aires, la marca actual, 12 grados 3 décimas, y la humedad 92%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Verdad. Se enamoraron las chicas. Talich y Segardo Ibur se enamoraron del laburo de Salinas. Muy buen trabajo. Discúlpeme, Cintia, quería hacerle una reflexión escuchando a María Aurelia, la nota que hizo recién. ¿Qué María Aurelia? No. Bisuti. No, ¿eh? Pero no, Delia. Hombre. Delia Bisuti. ¿Qué manera de contribuir a la confusión general? Ella es Delia Bisuti, es una legisladora de la ciudad, es una docente de toda la vida. Ah, bueno. ¿Usted se refiere a María Aurelia Bisuti? Una gran actriz. No, pensé que era, le mando un saludo a María Aurelia. De los teleteatros. Así es. Quería, con respecto a lo que dijo esto de lucrar. ¿Sabes lo que le pasó una vez? No. ¿En el teleteatro para la hora del té? No, ¿qué le pasó? En una época en que no era tan común el chismerío, sí. Se besó con Fernando Heredia, que era su compañero de rubro. Sí. Y parece que hubo un excesivo acercamiento de sus bocas y quedó un hilito de saliva. ¿En serio? Un donde el amor hacía equilibrio, ¿no? Exactamente. Qué romántico. Y bueno, y todo el mundo en ese momento, era año 52, 53, por ahí, habló de eso. Imagínate, las costumbres eran otras. Sí, eran otras, cómo cambia el tiempo. Las costumbres eran otras, pero parece que hacían lo mismo. Sí. Quería reflexionar con esto, porque realmente me pareció que presta la confusión con esto que se puede lucrar con respecto a el arte de vivir con la espiritualidad. Sí. Eso cualquiera podría decir también, que la Iglesia Católica lucra con la espiritualidad. Sí. Entonces yo creo que hay que estar atentos a los discursos y a las palabras, ¿no? Porque si uno dice, no, viene rabia lucrar con la espiritualidad, cualquiera podría decir que el Papa hace lo mismo, y no es así, ¿no? Simplemente esa observación. Yo pensé que usted era tan católico, mire. Yo soy católico practicante. Practicante. Ah, muy bien. ¿No? Y voy a la Sagrada Familia todos los días. ¿Por qué no consultamos al Papa? ¿Quién es el tengo acceso, ¿no? ¿Usted tiene acceso al Papa? ¿A Ratzinger? Se lleva bien, me imagino. Se lleva muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Quién es el cura de la Sagrada Familia? El Padre Gerardo. ¿Y por qué no llamamos al Padre Gerardo? A ver qué opina de Está en el Vaticano ahora. Usted tampoco me escuchó desde el principio a mí, ¿no? Estamos en el Vaticano, acá no tenemos. ¿Qué dijo al principio? No escuchó, cuando Miguel estaba laico, no escuchó. No, usted no escucha. ¿Estado qué? Haga un esfuerzo ahora y escuche a nuestros oyentes, a ver. Sí, buenos días, María Teresa de Belgrano, el mensaje es para Ula, y muchas gracias por las entradas. Se me pasó de agradecérselas antes. Bueno, nada, muchas gracias. Buen día, cariños a todos. De nada, reina. Qué linda voz. Ah, hablando de entrada, yo les digo que no llamen más, al 4322-0304, chau. Sí, sí, eso ya está, tienen destinatarios. Y bueno, a través del muro de Facebook, solamente del muro, no correo de Facebook, muro. Tenemos todavía pendiente la última entrada de la película, que por Facebook es El Código del Miedo, para que la soliciten. ¿Y qué nos están diciendo allí en el Facebook? Bueno, ¿sabés qué contenta la gente con el editorial de esta mañana, Cintia? Están todos muy agradecidos. La primera fue Greta, que dijo, bueno, gracias por lo que nos decís. Bueno, se sintieron muy, pero muy representados. También escribieron Andrea, por ejemplo, que dice excelente. Adrián dice felicitaciones, Cintia, por el editorial, excelente. Somos muchos los que opinamos lo mismo. Un beso para todos, los escucho siempre. Estábamos hablando de la igualdad que necesitamos, de la separación de la Iglesia y del Estado. ¿Qué nos dijeron? A ver, en los teléfonos. Para Cintia, datos del caso de Malvinas, Argentina. Hace 10 o 12 años, más o menos, un enfermero ya fue golpeado tan terriblemente y tirado en la zanja que unos vecinos que pasaban lo salvaron. Estuvo 2 años internado acá en Malvinas, Argentina. El enfermero ese, llamado Pablo Malfarroto, Malporroto o algo así, vive en la localidad de Adolfo Zorro, que es una de las localidades de Malvinas, Argentina, al lado de Villa de Mayo. Muchas gracias por la información. Vamos a estar profundizando sobre este tema que es gravísimo y del que estuvimos pidiendo que, por ejemplo, saliera al aire el gobernador Daniel Scioli. No lo hemos logrado. Gabriel Mariotto tampoco lo hemos logrado. Y necesitamos que se hagan cargo de esta situación porque hubo un asesinato y la gravedad es muy alta. Bueno, Noemí dice, bueno, con alegría por la lluvia tan necesaria en mi pago. Noemí creo que es de Merlo, San Luis. Y el editorial de Cintia, los felicito por el buen programa que hacen. Lograron que me guste escuchar a Magallanes también. No. Gracias. Adorable el árabe, que no es Magallanes. No, esa es otra cosa. Sí, sí. No. ¿Sabe que creo que provoco, ¿no? Como una seducción en el plantel femenino de los oyentes. ¿Usted más allá que seduce a nuestros oyentes? Yo creo que se enamora de mi voz, de la radio, ¿no? Creo. ¿Y antes de esto usted había hecho radio? ¿Había trabajado en radio? No, siempre periodismo gráfico, ¿no? ¿Y dónde el periodismo la gráfico? La Nación, El País, entre otros Washington Post, entre otros grandes periódicos. Pare de mentir. O sea, periodista internacional. Claro, no, si me voy a andar acá con el mundillo de la Argentina y el conurbano bonaerense. Ay, qué problema. Por Dios, qué asco. Qué asco le da, qué tipo asqueroso. A ver qué más dicen. Para mañana más. Hola, Cintia. Hola, Brienza. Hola, Ulanovsky. Los llama Liga desde el Tigre. Como los quiero. Les mando un beso muy grande para todos. Qué lindo, muchísimas gracias. Gracias, Lidia. Un día nos tenemos que ir al Tigre, ¿eh? A comer unas... A usted no le digo, Magallanes. Para eso llama esta señora. Sí, para... Le digo, Lidia, por favor, vaya a cocinar. ¿Por qué a cocinar? ¿No puede ir a leer? ¿Tuoso qué es? Llama para esto, llama. ¿Sabe eso? Que gasta pulso telefónico en esto. ¿Por qué se mete en la economía de la gente? Para esto llama. Ay, no le veo. Ni chorritos de miel. ¿Qué más nos dicen en el Facebook? Yo creo que debería ir a cocinar un asadito para que vayamos nosotros a Tigre. Pero vaya usted. Hacemos la síntesis nacional. Aprenda a hacer el asadito usted, Brienza. La señora pone su casa y usted hace el asadito. Bueno, Juan Alberto dice, impecable el comienzo por un Estado laico con protección de la mujer. Es difícil proteger al género si las mujeres no pueden decidir sobre su cuerpo. Cintia, siempre más profunda. Ay, pero qué amabilidad. Muchísimas gracias. A ver qué más nos están diciendo. Sí, buenos días. Soy María Eugenia de Almagro. Llamaba para saludar a los chicos de la radio. Silvio Taviano, Carlito, Fernán. Silvia. Bueno, Magallanes, que me hace reír mucho. La adoro. La felicito por el programa. La llenaría de quería besos. Pasar un mensaje, si me lo, por favor, que me lo pasen. Decirle a Macri que se ocupe de las calles. Acá en Almagro no se puede caminar del olor a merda de los perros. Que se dedique, por favor, se decida, que le cobre. Que le cobre, no sé a quién iba a decir que le cobre. Pero viste, Silvia, Cintia es. Sí, me dicen, ¿qué quiere que le diga? Pero es Cintia, es Cintia. Y sabés que se escribe complicadísimo, CYNTH y latina. Toma, no, mirá. Así no se puede. Tengo un nombre inglés con un apellido italiano. Qué lío bárbaro, ¿qué es eso? Muchísimas gracias a todos por comunicarse con nosotros al Facebook, al teléfono y por todo el cariño que nos tienen a todos y a todas, menos a Magallanes. Mañana más. Mañana más. Comienza espacio publicitario. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del sur. Cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 14 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Página 12 presenta un DVD producido por Eduardo Aliberti. Sol de Noche, el documental que relata la tragedia provocada por la dictadura militar en la noche del apagón. El testimonio de lucha de Olga Aredes, la mujer que se animó a desafiar a los militares y al poder económico del ingenio Ledesma. 40 años después, los responsables son sometidos a juicio. Este domingo, Sol de Noche, con Página 12, con promocional, 24 pesos. Nacional. Le pone música a tu fin de semana. Domingo, 2 a 4. El primer consejo es apagar un poquito las luces, subir la radio. Alejandro Simonazzi presenta buena música. Revuelto Gramajo. 4 a 6. Se debe hoy nuestro programa entonces a 4 yaceros nacionales. Bien. Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo y Nicolás Rosinski. Nueva generación. No aceptan imitación en Los Cuatro Fantásticos. Como los niños. Suelo decir a veces que los que somos cantores de raza jamás vamos a poner en duda a los pájaros interiores. 6 a 7. Omar Moreno Palacios. Es folclore. El sol del amanecer. El amanecer. 11 a 12. Víctor Hugo. Homenajea la música de Piazzolla. Así, sin darnos cuenta, hemos armado un programa íntegramente poblado por la interpretación a cargo de Astor. El primer clásico del domingo. Debe ser cosa buena, seguramente. 18 a 20. Liliana Daunes. Porque aprendí a quererme. Es la otra voz. Sonidos agitadóricos. Puedo sangrar con tus heridas. Los domingos, toda la música suena mejor en tu radio, la radio de todos. La radio pública. La radio pública. Presentamos Acá Seca Trío, la banda jazz folk más importante de la Argentina. Cuando me abraza el recuerdo me da por descubrí su nuevo material, Ventanas, disponible en iTunes y en las mejores disquerías del país. Acá Seca es otro lanzamiento de Calle Angosta Discos. Los que se vienen. Sábados 10 a 12. Con Julia Mengolini, Gustavo Campana, Ari Mijalad, Luciana Pecker y Demián Verduga. Fin espacio publicitario. Un país en movimiento. Mañana más. La música tiene que ver con que hoy cumple años Roger Waters, pero Rogelio quien... Agua. ¿Qué? Ay, no, perdón. Rogelio, claro, Agua. Exactamente. Pero digo, quien sabe muchísimo de este personaje es el líder de la banda Naranja. Bueno, muchas gracias. Claro. No, quería mencionar que para la gente que no lo conoce, me imagino que deben ser unos pocos, Roger Waters es el líder y fundador de Pink Floyd. Roger Waters. No, no es Jeff Miller. ¿Tocan los Guairas? No, en Pink Floyd. Que, la voz de del Alba viejo. No, la voz de los Kiyawasi tampoco. Y Pink Floyd, vamos, Marianza, sí. Pink Floyd. Que después del deceso de Syd Barrett, que era el guitarrista y compositor de los temas, Roger Waters tomó como el rol principal en esa banda. Luego se separó y tiene un gran disco que se llama Los Pro y los Contra de Hacer Dedo, que es un discazo. Syd Barrett lo conozco, puede ser el de los Sex Pistols. No, ese es Syd Vicious. Syd Barrett ya no está más entre nosotros. Y que vino hace Syd poco. Vicious, sí, tampoco. Tampoco. ¿Y por qué dijo que no sé? Bueno, porque a veces lo veo. Más, y hace poco vino Roger Waters a la Argentina, sí, y señor. Hizo hace poco no podía dejar de hacer espectáculo. El pibe no quería, sí, no, extraordinario. No se puede ir más. Yo árabe que todos tienen sus Magallanes. Usted hablaba de lucrar antes con determinadas cosas. Roger Waters acá se las llevó en serio. Hasta un mural le hicieron en la Avenida 9 de Julio, ¿te acordás? Sí, señor. Yo soy muy admirador de Kosher Waters, el personaje de Capusotto. Gran recital igual el que dio Roger Waters aquí en la Argentina. Este último no estuve en el anterior, y Pink Floyd, una banda de Dark Side of the Moon, impecable. Así que un poquitito más para el cumpleaños, dale. Ya que estamos disfrutando un poquitito de música, sigamos. Usted le habla por arriba, pero de fondo le tenemos de colchoncito. Y anuncio de paso algunas actividades con hora de vencimiento. Sí. A las 7 de la tarde, la Bienal Kosice, que tiene que ver con este extraordinario artista, Giulia Kosice, en el Planetario de Palermo, es la entrega de premios del concurso Ciudad Hidroespacial. Él hace arte con agua y acrílico, etcétera, etcétera. Y con una colección de arte geométrico a cargo de artistas internacionales, se inauguró el domingo pasado el Museo MACBA, que quiere decir Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, en la calle San Juan 328, al lado del MAMBA, al lado del Museo de Arte Moderno, y muy cerca del polo turístico de la calle Defensa. Claro. Que bueno, los sábados y domingos tiene una animación. Explota, no hace rato que no voy ahí a San Telmo, sí. Hace mucho. Bueno, es muy bonito. Fui con mi hija Julieta ahí al MACBA, que tiene el espacio hacia abajo en el subsuelo y hacia arriba. ¿Vale la pena, Ula, entonces? Sí, sí, vale la pena verlo y vale la pena ver la exposición de arte geométrico. Hoy a las 10:30 se estrena dentro del ciclo Memoria Iluminada, que emite la señal Encuentro, un especial sobre vida y obra de Francisco Paco Urondo. Y lo que se llevó de ausencia es una obra basada en el cuento A la diestra, de Haroldo Conti, dirigida por Alfredo Martín e interpretada por Marcelo Bucosi. Quien la vio es el, y me la recomendó, es el amigo Restivo. La dan en El Borde, en el del Borde Espacio Teatral, en Chile, 6:30, los domingos a las 6 de la tarde. Y está volviendo a Buenos Aires el Circo de Soleil, con su nuevo espectáculo Barecay. Y hoy y mañana, el Circo Social del Sur, que es una agrupación especializada en el arte y educación para la transformación social, en donde se forman, en las artes del circo, más de 400 jóvenes, podrán presenciar el preestreno de Barecay. Me encanta el circo y bueno, felicito a la gente de Circo, Circo Social, claro, del Sur. ¿Cuántos recuerdos? Yo tenía una remera de Miliki. ¿En serio? En la cara de Miliki. Qué bueno, yo tenía una toda rayadita, así como era. Bueno, les cuento esto, que el próximo proyecto de Manuel García Ferré, ¿sí? ¿Saben cómo se va a llamar? No. De animación, La Gallina Turuleca. ¡Oh, qué bueno! Este es para todos los chicos, pero para nosotros también. ¿Lo escuchamos un poquito para disfrutarlo? Dale, qué bueno. Otro país, otra ciudad, pasen a ver el tipo, el magistral, sensacional. Hoy es el día del circo, y se festeja porque sería el cumpleaños de José Pepe Podestá, nacido en 1858 en Montevideo, que fue un hombre pionero en la recreación y de las artes circenses. ¡Qué lindo! ¡Feliz cumpleaños, Magallanes, por el payaso! ¡Cállese la boca! Esto me hace acordar de esta película cuando Andrea del Boca era buena. ¿Se acuerda que participó ¿cómo era en la...? Buena? Y ¿cómo era buena? Se hizo mal. No. Como pena de la mayor, ahora es malo. Que... El mundo es maniqueo, pero te están los buenos y los malos. Pito Fáez es malo. ¿Por qué es malo? Sí, porque es malo. ¿Qué circo? ¿Qué hace Magallanes? Un juicio absolutamente ideológico. Feliz cumpleaños al circo, entonces. Qué bueno, lindo efecto. Mañana más. Muy bien, señor Néstor Restivo, estábamos hablando hace un ratito nada más de esta participación que va a tener en el mercado de la telefonía móvil el Estado a través de ARSAT, una equivalencia al 20% del mercado. Sí, entre el 20 y el 25%, ¿no? Esta idea de que el gobierno abre ese espacio radioeléctrico para el uso de telefonía celular, particularmente para la tecnología 3G, que es esta de transmitir datos, sobre todo con los celulares, y la idea de que en esa franja la empresa estatal ARSAT podrá eventualmente asociarse con alguna empresa privada, alguna pyme, alguna cooperativa, en una inversión fuerte que va a tener que hacer el Estado y en un plazo relativamente largo, pero se abre más a la competencia. Y también influirá sobre los consumidores, sobre los usuarios, y es por esto que estamos comunicados ahora con Pedro Bucetti. Él es presidente de una asociación de defensa de los consumidores llamada Deuco. Muy buenos días, Pedro. Néstor Restivo y Cintia Ottaviano y todo el equipo de aquí de Mañana Más. ¿Cómo les va? Muy bien, un gusto. Igualmente, Pedro, queriendo saber cuál es su punto de vista sobre el anuncio que hizo ayer el ministro de Planificación, Julio De Vido. Mire, realmente con mucha satisfacción, porque hace alrededor de 2 meses, más de 20 asociaciones de usuarios y consumidores mantuvimos una reunión con el secretario de Comunicaciones de la Nación, Lisandro Salas, y en esa reunión, entre otras cosas, particularmente nuestra asociación planteaba la necesidad de que el Estado interviniera activamente, desempeñando un rol más que estratégico en un área tan importante como son las comunicaciones móviles, sobre todo porque se consolidó a partir de las privatizaciones de la década del 90 y posteriormente una concentración oligopólica que de alguna manera permitió el desarrollo tecnológico, pero también favoreció las grandes ganancias y la altísima rentabilidad de las pocas empresas que hoy conforman este sector, con, como decimos, con características oligopólicas. Y nos parece que la intervención del Estado en esta área tan importante y tan estratégica resulta esencial, y por eso se lo planteábamos en esa oportunidad al secretario de Comunicaciones. Por lo tanto, más que bienvenida a esta decisión del Gobierno Nacional. Pedro, ¿qué tal? Néstor Restivo, buenos días. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué posibilidad concreta hay de que empresas pymes de la Argentina, cooperativas, puedan acceder a un negocio que es bien caro en cuanto a inversión? ¿Cómo ve esa posibilidad de que el Estado, a través de ARSAT, se pueda asociar a este tipo de empresas? Bueno, creemos que resulta fundamental. Justamente nosotros habíamos saludado cuando las cooperativas habían ingresado en este mercado, si bien recibiendo la provisión mayorista de Telecom, habían creado una pequeña empresa que hoy ocupa una parte muy pequeña del mercado, 0,5%, y entendíamos que era vital también la participación de las cooperativas y de las pymes. Creemos que hoy, con la intervención del Estado a través de ARSAT, con la inversión estatal, podrán las cooperativas y las pymes asociarse en este proyecto que insisto, resulta de vital importancia para el desarrollo, en primer lugar de la tecnología, para intervenir en un mercado concentrado, oligopólico, que fija tarifas por su cuenta, no hay regulación, y en este sentido también creemos que es importante que se fije, que se establezca por ley un marco regulatorio donde obviamente estén garantizados los derechos de los usuarios y sobre todo se establezcan las tarifas, porque hoy, bueno, las deciden unilateralmente las empresas con grandes asimetrías entre los usuarios, donde hoy los que tienen tarjeta pagan más del doble de los que tienen abono por una comunicación, y esto debe ser corregido mediante una regulación estatal dictada por ley. Pero respondiendo a su pregunta, creemos que es muy importante que en esta intervención del Estado tengan un rol activo, protagónico, cooperativas y pymes, para que, como se dijo ayer, la rentabilidad de este sector, que como todos sabemos es altísima, de ello dan prueba los últimos balances de personal, de Movistar, sea apropiada por capitales nacionales y se reinvierta en el ámbito de nuestro país. Pedro, ¿y realmente cree que esto, por ejemplo, traerá más competencia y una mejora en los precios para los usuarios? Bueno, entendemos que debe ser así. Claro. Hoy las tarifas las fijan unilateralmente las empresas porque no hay un marco regulatorio apropiado. Y esto que decíamos recién, el 85% de los usuarios de telefonía móvil tienen tarjeta prepaga y por cada comunicación están pagando más del doble de lo que pagamos los abonados. Esta situación obviamente debe ser corregida. ¿Qué mejor que hacerlo a través de una empresa estatal que compita, que brinde un marco de competencia con un servicio adecuado, eficiente y con tarifas que sean lógicamente más adecuadas a las necesidades de los usuarios. Y todo esto en el contexto y en el marco de una ley, de un marco regulatorio que establezca esas tarifas. Muchísimas gracias, Pedro, por este contacto con nosotros. Gracias a ustedes por el tiempo. Pedro Bucetti, presidente de DEUCO, una de las asociaciones de defensa de los consumidores, que decían venían reclamando esta intervención, de hecho, del Estado. Y el tema de la inversión y el tiempo que falta es que para que realmente sea una competencia entre las pymes, las cooperativas y los grandes pulpos como Telefónica, etcétera, hace falta tener un alcance nacional. Y eso todavía hay que invertir, y se calcula que va a llevar esto por lo menos un año o dos. Pero es un buen paso que el Estado se meta ahí también para regular el tema tarifario que mencionaba Bucetti. Muchísimas gracias, señor Néstor Restivo. A las noticias en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 3 décimas, la humedad 88%, cielo nublado con lluvia. Anuncian un festival en defensa de la salud pública en la ciudad de Buenos Aires. Trabajadores del Hospital Borda anunciaron que el martes próximo por la tarde van a realizar un festival en defensa de la salud pública y para una vez más resistir la iniciativa del gobierno porteño de construir un centro cívico en el predio del neuropsiquiátrico, además de desmantelar los llamados talleres protegidos. Silvia Painceira, delegada de ATER del Hospital Borda, sostuvo además que a través de la legislatura porteña, los trabajadores apuntan a lograr la protección histórica de los terrenos en los que se ubican las distintas instituciones de salud mental en el barrio de Barracas. Se están intentando como desalojar, nosotros vamos a resistir eso y estamos buscando, también va a haber novedades, porque estamos buscando la situación del predio en la ciudad, estamos hablando con patrimonio histórico, porque se recibe una donación, y parece que hay un documento que ya lo tenemos más o menos registrado, donde es monumento histórico nacional y ese predio, así que no se podría hacer nada. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El nuevo sistema de reintegros dará mayor equidad. Así lo aseguró la titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld. La funcionaria dijo que los cambios obedecen a darle un mayor margen de discrecionalidad del viejo sistema. El tiempo. Cielo nublado en Buenos Aires, 12.3 la temperatura, la humedad 88%. Argentina está informada. Por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. El ritmo de la mañana se vive en Mañana, Mañana Más. Vuela, sí, ya se los dije varias veces. 34 minutos ya pasaron de las 10 de la mañana. Los vamos a estar acompañando hasta las 12. Así que nos queda casi una hora y media de programa cuando el señor Hernán Brienza nos va a hablar del... ¿Usted hubiera votado a los 16? Sí, claro. Sí. A los 16 años militaba. ¿Usted, Ulanovsky, hubiera votado a los 16? Probablemente. Yo no militaba, pero ya hacía una revista. Y tal vez hubiera votado. Ya era periodista. Claro, periodista profesional. No. Usted, Marucho, hubiera... No, profesional no, pero bueno, empezaba. Sí, hubiera votado. Hubiera votado. No militaba, sí, pero el centro de estudiantes de la escuela era muy activo y difundía mucho todas estas cuestiones. Empecé la escuela en el año... La secundaria en el 83, así que eso estaba como muy a flor de piel. Fervor democrático. ¿Cómo en el 83? En el 83 hice el primer año de la escuela secundaria. ¿Qué pasa, ¿Qué? Sí, pensé que era más grande. Claro, él me hace como de 60. Yo la veo, 70. La veo al lado mío y digo, pero la yo verdad que soy es que tengo 42. Pibe. No sé, somos todos. Clase 70. Yo estoy tan jovencito, tan rozagante. Bueno, ah, jovencito sí. Y rozagante, cuéntenos qué pasaría ahora entonces o qué podría pasar en el próximo tiempo. Bueno, hubo una novedad en el tratamiento de ley, del proyecto de ley para que los chicos de 16 años voten, y es que para darle mayor legitimidad va a pasar algo similar con lo que ocurrió con la ley de medios, que es que va a haber un cronograma de reuniones abiertas, de audiencias públicas, para que la gente pueda manifestar su opinión, para que puedan dar su ejemplo, y que el proyecto de reducción a 16 años de edad para poder emitir el voto tenga un verdadero consenso en la sociedad. Y eso es algo interesante porque lo que se trata, obviamente es una medida que consigue mucho consenso en los jóvenes, y la idea es que ellos puedan expresarse, que puedan ser escuchados y que presionen un poquito también para aquellos legisladores que todavía están reacios a extender la ciudadanía, de extender la posibilidad de tener derechos a los menores de 18, entre 16 y 18. Y echa por tierra con esto de la urgencia y el verticalismo y el autoritarismo por parte del kirchnerismo, ¿no? Sí, lo que va a hacerse es primero un cronograma de muchas audiencias públicas, por lo tanto se va a retrasar el tratamiento. Ayer también hubo una modificación que es que posiblemente la ley hable de obligatoriedad del voto para los jóvenes de 16 a 18, pero que en vez de que sea optativo, que no haya penalidades para los chicos que no van a votar de 18 a 16. Ah, otro camino más intermedio. Es un camino intermedio, pero que es interesante porque no rompe la lógica de la obligatoriedad de la ley Sáenz Peña, y le permite también a los chicos que no se sientan convocados por las elecciones o que no se sientan convocados por la política a tener su espacio de libertad propia. Así como los mayores de 70 tienen sus posibilidades de no concurrir a votar, los chicos de 16 a 18 tendrían esa posibilidad, y de esta manera tampoco se quebraría la lógica de la obligatoriedad. Es decir, no sería exactamente optativo, pero se asemejaría bastante a un voto optativo. Yo creo de todas maneras que en los índices de la franja que va de 16 a 18 años el voto va a ser muy alto. Yo creo que entre aquellos incluso que están en contra del voto tienen tales argumentaciones políticas que desmerecerían ir a votar. Por lo tanto, es un proyecto de ley que ha tenido muchísimos apoyos. Hay que decir que también se está tratando con el tema de los menores de 16 a 18 años el voto de los extranjeros residentes en la Argentina. Sí, señor. Y eso es importante porque quebraría una lógica del estado, de los estados nacionales latinoamericanos. Es decir, sobre todo la gran inmigración que tiene Argentina desde los países limítrofes, Paraguay y Bolivia fundamentalmente, y Uruguay también, y rompería la lógica del estado nacional en cuanto a las fronteras básicas de la República Argentina. Ya hay posibilidad de voto. Hay posibilidad de votos locales. Los votos locales. Ahora lo que se trata es que sea también para votos para candidatos nacionales. Obviamente con la estigmatización del extranjero que va a haber, va a ser una batalla muy dura de discutir, va a ser una pelea muy fuerte para llevar adelante, pero creo que se puede debatir y se puede discutir con mucha ampliación. Y lo que dijeron también, Hernán, es que se debatiría acerca de cuánto tiempo de residencia tendrían que tener, porque se había hablado de un año, después de dos, no está claro. No, bueno, eso es lo que se está estudiando. Así como están estudiando la forma que tendría el voto juvenil, también están estudiando los plazos que tendría que tener de residencia los extranjeros en la Argentina. La pregunta que me hiciste me despertó una serie de cosas en la cabeza que me parece interesante compartir. Primero, que en ese momento, a los 16 años, yo estaba en cuarto año de la secundaria. Claro. Ya hacíamos con Rodolfo Terraño, que ya había manifestado su propósito, sorprendiéndonos a todos sus compañeros, de ser presidente de la Nación. Hacíamos con Rodolfo Terraño esa revistita llamada Orbe. Y ahí tuvimos una profe fundamental en nuestra formación, una profe de educación democrática llamada María Emilia Ciruzzi. que fue una tipa que nos abrió los ojos y la cabeza en una cantidad enorme de cosas. Pero también debo aclarar que ya me había pronunciado, ya había podido salir a la calle pronunciándome a favor de la lucha por la enseñanza laica. La laica o la libre, exactamente, esa era tu... ¿Y vos estabas momento. A favor de cuál? La cara que le pone Ariosa. De la laica. Es impresionante, ¿no? Porque en la laica o la libre uno cree que lo mejor era la libre y en realidad lo mejor era la laica. Claro, exactamente. Hermosos recuerdos, muchísimas gracias. Y Néstor Restivo, usted no me dijo, ¿votaría? ¿Hubiera votado a los 16? Sí. Al final todos hubieran votado a los 16 acá. ¿Te das cuenta? Hay que escuchar opiniones. Mañana más. Su momento no de votar, señor Restivo, sino de expresarse. Un par de noticias. Cintia, hoy la empresa Renault en Córdoba va a suspender a 1.200 empleados. Dice, el que habló fue Gustavo Fosca, que es el director de comunicaciones, que es por la falta de insumos que provienen de Brasil, por este tema de las restricciones a las importaciones. Ya hubo otras empresas terminales de automotriz en Córdoba, que es donde están la mayoría, que han suspendido algunos turnos, algunas horas. Esto es muy momentáneo, ya mañana vuelve a operar la planta bien, pero es una señal de alerta en un momento crítico de la industria, pero que afortunadamente, lo decíamos ayer con las cifras de julio, por noticias aparecías el día martes, pero ayer ya se conocieron las de agosto, y la industria está recuperando posiciones, ¿no? En agosto la fabricación de autos subió un 21%, más que en julio, casi 80.000 autos, y si bien todavía respecto de agosto del 2011 está bajo, ya esa curvita que ayer preanuncié, porque salieron dos días seguidos las informaciones de julio y de agosto, se invirtió y ya empezó a crecer más. Tanto la producción, la exportación, 26% creció por el repunte que está teniendo Brasil, y las ventas en el mercado interno, que subieron 10%. Así que esperemos que esto de Renault, como antes de otras empresas, por ejemplo Fiat, que también en su momento debió suspender, sea pasajero. Por lo pronto lo es, ya mañana vuelven a trabajar. Y la otra cuestión que tiene que ver con la industria, justamente, y que me parece que vale la pena hablar un minutito de eso, es esta polémica que se dio entre Paolo Roca por unas declaraciones muy duras que hizo respecto de la gestión económica del gobierno, y lo que ayer le respondió desde el gobierno Julio De Vido, el ministro de Planificación. ¿Qué había dicho Roca? Roca, recordemos, es el líder del principal grupo industrial que hay en el país, el grupo Techín, que básicamente tiene tubos de acero para la industria de petróleo y chapa de acero para autos. Y exporta mucho y tiene fábricas en México, en Brasil, en otros lugares. Es una multinacional. Dijo Roca, no hay inversión en serio en el país. Hay que recordar que la inversión en el país hoy llega al 23-24% del PBI, equivale a esa cantidad de dinero, es más de lo que había en el 90. El plan del gobierno es llevarla al 28, pero 24% es un número muy aceptable en los estándares internacionales. Ahora, ¿por qué entonces está molesto y dice cosas como que desde el 2008, según Roca, el gobierno perdió el rumbo, no sabe a dónde va? No hay gestión. No hay gestión. ¿Por qué? Bueno, restringieron importaciones y eso le afecta a la AFIP. El giro de utilidades por este tema de la escasez de divisas o de retener más las divisas en el país, el gobierno, el Estado interviene y actúa para que no se gire tanto al exterior y se reinvierta en el país. Pero sus empresas han ganado mucho dinero, eso es lo que salió publicado. Y esto de invertir en el país es lo que ha hecho cualquier país que logró desarrollarse. No hay ni uno que no haya hecho eso con una presencia fuerte del Estado. Y descubrió la AFIP hace pocos días que Techín y otras empresas de que operan en el país, aprovechando algunos acuerdos bilaterales con países como España, como Chile, etcétera, eludían impuestos en lo que se llamó planificación fiscal nociva. Esta es la jerga técnica. Lo divulgó mucho el diario Página 2. Todo esto, me parece, en el caso de Techín fueron 80 millones de pesos lo que se detectó que no estaban abonando bien en el país. 80 millones de pesos para Techín no es nada, pero para la gente es mucho, es mucha plata, se podrían hacer muchas cosas con eso. Me parece que esto es lo que molestó a Roca. Y ayer lo que le contestó De Vido es, me parece muy claro. Roca dijo, no hay competitividad en el país. Que lo diga alguien que tiene prácticamente el monopolio de la producción de acero en el país y que diga que no hay competitividad, me parece que es poco serio de parte de Roca. Ahora, Resti, la construcción que se está haciendo, que también escuché en otros medios de comunicación, es, primero, Paolo Roca, el nuevo héroe del empresariado nacional, porque se atrevió a hablar en un contexto en el que no se puede hablar y está prohibido hacerlo. Y el segundo eje fue, ahora le van a tirar con todo, con la persecución de la AFIP, cuando en realidad vos estás contando muy bien. Es anterior. Que es muy anterior. Hay otras cosas que le molestan a Roca. ¿Qué dijo en sus declaraciones? Que un obrero en la Argentina gana $24 la hora, un obrero metalúrgico, ¿no? $24 la hora, en buena hora. En México ganan $12, en Brasil ganan $9. Entonces él dice, así no podemos competir. Pero hay que recordar que Techín tuvo una relación de ida y vuelta con el gobierno, de pelea, de acercarse. En un momento quisieron, junto con el grupo Clarín, entrar fuerte en AEA, no lo lograron, en la Unión Industrial, donde Techín tiene siempre mucho peso. El gobierno, por ejemplo, tomó muchas medidas antidumping de productos que vienen sobre todo de China, y eso favoreció a Techín. O sea, Techín ha vivido de la teta del Estado toda su vida. Sí, señor. Entonces ahora está molesto por algunas cositas, pero como bien decías, Cintia es una de las empresas que más gana, que más rentabilidad tiene en el país, y en el fondo lo que piden es una devaluación. Las empresas grandes que exportan, a esas empresas les conviene un dólar caro, porque lo venden su producto en el exterior y cuando lo traen al mercado interno son más pesos para sus bolsillos. Tendría que corregir, porque no es que no hay gestión. No hay la gestión que él quisiera que hubiera. Exacto. Hay una gestión de un Estado, de un gobierno democrático, y no una gestión como la que piden las corporaciones, entre las cuales este chino obviamente es una de las más, de más peso en Argentina. Muchísimas gracias, señor Restivo. Un placer, como siempre. Comienza Espacio Publicitario. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. La radio pública tiene amistad. Dos Gardelias. Sábados 21 a 22 con Eduardo Aliberti. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 46 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. Siempre consejos útiles. ¿Con qué puedes hacer un huevo si no tenés nada para hacerlo, digamos, a mano? Más que útiles, vitales. ¿Cómo? Pones un huevo en medio de dos celulares, vas a lograr que se cocine en aproximadamente 62 minutos. Todos en cuero. No hay que llevar el celular en el bolsillo. Con Carlos Barragán, Gaby de Lelisi y Gerardo de Lelisi. No más de una hora. Dos. Martes a sábado, de 0 a 2. Ojo los hombres. Uno en cada bolsillo. Por Nacional. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. La radio pública tiene cultura. ¿Cómo viviste esa reedición 3 décadas después? Sábado, 12 a 13. Problematizás en la novela el tema de escribir sobre lo autobiográfico. Vía Libro, con Vicente Muleiro. Hay mucho humor negro, en este caso, jugando con el tema de la vejez. 18 a 19. Postales Argentinas, con Jorge Duati. 19 a 20. Una película que tiene que ver con una historia de cuarteto y de un policial. Manivela. Con Coco Blaustein. Domingo. 23:30 a 24. Salto ahora en mi memoria a un recuerdo cuando la famosa galopera de Mauricio. Tímpano. Con Daniel Viglietti. Nacional. Literatura. Teatro. Cine. Música. Y poesía. La radio pública tiene. Cultura. Cultura. Fin espacio publicitario. La información es actualidad. Mañana más. 48 minutos pasaron de las 10 de la mañana cuando vamos a hablar de un tema que voy a calificar como gravísimo. Vamos a hablar de lo que ocurre en el partido de Malvinas Argentinas, donde hay un varón del conurbano, donde hay un varón que se llama Jesús Cariglino, que cree que manejando una patota como maneja, manejando a la policía como maneja a voluntad y a Piacheri, puede acallar todas las voces de disidencia, puede silenciar a aquellos que denuncian lo que están viviendo en Malvinas Argentinas. Te contaba que esto no es nuevo. Cariglino era un panadero cuando llegó al poder político, de la mano de Eduardo Duhalde. Va por el quinto mandato ahí en Malvinas Argentinas. Y hay que decir que ganó con el 50% de los votos. Lo votaron la mitad, lo apoyó en ese momento la mitad de los que viven ahí en Malvinas Argentinas. Cariglino tiene un pedigrí político muy variado, fue kirchnerista incluso, fue de Narvaísta, ahora cuenta con una alianza con Mauricio Macri, y también te conté aquí en Mañana Más que desde mi punto de vista, así como hay un blindaje mediático a Mauricio Macri, hay un blindaje mediático a Jesús Carilino. Basta con que te pongas en TN a la noche y veas los programas políticos y veas quién paga por publicidad, quién pauta en esos programas políticos, y vas a encontrar al partido de Malvinas Argentinas, a Jesús Carilino. Tal vez eso explique por qué en los medios de comunicación, por lo menos hegemónicos, o en los medios de comunicación donde hay pauta puesta por Carilino, donde hay plata puesta por Carilino, no se hablan de los temas que hablamos acá en Mañana Más. Y de los temas que hablamos, vos sabés que tienen que ver con la salud en el partido de Malvinas Argentinas, porque no hubo una denuncia por mala praxis. Hubo más de 147 denuncias de familiares, de amigos, de víctimas, de personas que fallecieron directamente, como Celeste. Hablamos acá de Celeste Morales, de la nena de 8 años que entró a hacerse una operación que era de rutina, que era de rigor, y sin embargo falleció. Hablamos también acá del caso de Gisela, que falleció por una infección porque le dejaron placenta después de un parto. No le retiraron la placenta como la tenían que retirar. Y Oscar Bugliolo, su papá, que peleó y que sigue peleando para tener justicia en el caso de su hija, para que haya responsables con nombre y apellido que paguen por lo que hicieron con su hija, sufrió atentados, intentos de homicidio. Es que la cosa no queda ahí en el partido de Malvinas Argentinas. Cuando te quejas, cuando buscas justicia, vienen por vos. Esto es lo que nos decía Oscar Bugliolo acá en Mañana Más. En el caso de Gisela, mi hija fue a tener familia, un parto normal, y le dejaron placenta adentro. Le agarró una infección y falleció a raíz de la infección. Cuando pido las explicaciones del caso, me encuentro de que la historia clínica ella desaparece, mi hija es trasladada a otro hospital sin avisarnos nada. Un montón de irregularidades que me llevó a sospechar, entonces hago una denuncia en la justicia, solicitando se investigue qué es lo que estaba pasando. Para mayor de mi sorpresa, llegué a recopilar más de 147 causas. Respuesta me dieron de parte de Carilino. Tuve dos atentados contra mi vida, me incendiaron mi casa, casi me secuestran un hijo, a una hija de 17 años le pusieron una pistola en la cabeza y le cacharon en vacío. Y todos los mensajes para mi persona, decirle a tu padre que pare con esto porque le va a costar caro. ¿Qué tiene que hacer Bugliolo? ¿Festejar que no lo mataron? ¿Que no mataron a un familiar? Porque sabés que lo que pasó en Malvinas Argentinas, y esa fue la lamentable noticia que dimos ayer aquí en Mañana Más, es que asesinaron a Walter Navarro, a un enfermero, que había denunciado, que estaba siendo fuente de periodistas, que estaban haciendo una investigación para ver qué pasa allí en Malvinas Argentinas. Eran las 9:15 de la noche del martes cuando Walter llegaba de su trabajo, como siempre, en su auto, una camioneta Chevrolet Meriva. Estomba 1984 es la dirección a la que estaba llegando a su casa, y parece que por lo menos 4 hombres que estaban en un auto, en un Citroën C4, lo interceptaron, bajaron y lo mataron. Pero escuché directamente a Jerónimo Moyano, que ayer fue entrevistado en Mañana Es Hoy por Roberto Caballero, y lo contaba de esta manera. Estaba ligado, bueno, un poco también a mi actividad como militante de la oposición, si se quiere, del carilinismo. De alguna manera estaba marcado. Él nos había estado dando una mano, o sea, estaba dando algunos aportes respecto a una investigación sobre el sistema de salud de Malvinas, y parte de esos aportes fueron dados ayer en su horario de trabajo, y yo sé que él consultó algunas cuestiones con algunos compañeros de trabajo, y bueno, la hipótesis que por ahí estaba manejando es que quizás hizo algunas preguntas que incomodaron a alguien. No sabemos a quién, pero bueno, más o menos una orientación tenemos. Es dificilísimo, en la campaña hubo hechos de violencia enormes, bueno, muchos de nosotros terminamos heridos, lastimados, las patotas te agarran en cualquier lado, es una impunidad. O sea, me parece que un poco con el video de ayer, en la reconstrucción de los hechos del 5 de junio, da muestra del nivel de impunidad con el que se maneja, increpando así a la madre de un de una nena que había fallecido. O sea, para muestra sobra un botón, y esos son los modos con los que se maneja la política en Malvinas Argentinas. Con Marquito Cittadini estaban en el programa cuando entrevistaron a Jerónimo Moyano, que algunos medios de comunicación ahora quieren decir, como él milita en la Cámpora, parece que todo el problema acá es de una militancia, cuando hay un contexto muy profundo del que estamos hablando mañana más hace mucho tiempo, hace meses por lo menos, porque cobró un grado de visibilidad que hasta ahora no había tenido el reclamo que hicieron los familiares por la muerte de Celeste Morales. Y cuando Jerónimo Moyano, el hijo de Walter Navarro, que fue asesinado de un balazo, fue suficiente para matarlo, no le robaron nada, él decía, estaba dando información, estaba aportando datos que pueden ser de interés para saber qué pasa en Malvinas Argentinas. El periodista Ignacio Bacheto confirmó esto, no es un rumor, es absolutamente así. Hoy, en el programa Hoy Más Que Nunca, conducido por Eduardo Anguita, decía esto. Walter Navarro lo que estaba haciendo era colaborando con una investigación periodística, aportando datos sobre lo que es el sistema de salud, cómo funciona el sistema de salud en Malvinas, ya que él, bueno, trabajaba en el hospital SIN y conocía ciertos detalles del sistema por estar ahí adentro. Lo que pasó fue que ese mismo día había aportado datos por la mañana, lo había hecho por celular, y por la noche estaba llegando a su casa con su familia, cuando estaba entrando el auto, una persona lo abraza por detrás a Walter, le pone un arma en el hombro y ahí le dispara. Impunidad, de eso es de lo que estamos hablando. No puede quedar impune el crimen de Walter Navarro, no pueden quedar impunes las muertes que los familiares denuncian que son por mala praxis. Cariglino va, prepea, prepotea, lo hizo también en la reconstrucción que se estaba tratando de establecer cómo había sido aquella agresión, ¿te acordás? A los familiares y a las víctimas de Celeste Morales y de todas las personas que fallecieron, la agresión también a los periodistas de Tiempo Argentino, de Crónica, de Telam y del medio de comunicación local de Malviticias. Él entró ahí cuando se estaba haciendo la reconstrucción, empezó a increpar Cariglino, ¿no? Y él lo esperaba, sobre todo porque se estaba política con el delito, porque terminan estos episodios ultrajantes y terribles. Pero nosotros también queremos explicaciones. Hoy desde mañana a más, llamamos desde muy temprano a la producción para que el gobernador Daniel Scioli diera explicaciones, porque nosotros mismos también, cuando la Comisión Provincial para la Memoria empezó a trabajar en el lugar, a reunir, a organizarse, a denunciar que había una patota también comandada por Cara Pintada, fue lo que denunciaron, no tuvimos explicaciones. Gabriel Mariotto emitió este comunicado, pero necesitamos que hables, necesitamos escucharlos, porque esto no puede quedar impune. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. And now the end is near, and so I face that final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more. I did it my way. Regrets I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. Ahí está Luciano Pavarotti, porque en un día como hoy, pero de 2007, él se fue a cantar allá arriba. Lo escuchamos desde arriba. Y ahora, antes de eso dejó grabado un disco fantástico de duetos. ¿Qué es este, Ula? Claro, sí. Y en este caso el famoso tema Mi Manera con Frankie Sinatra. Disfrutamos un poquito más. Gracias, Iván. Ya se vienen las noticias, pero antes disfrutemos un poquito más. Mañana más. Mañana más. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados, 2 décimas. La humedad, 92%. Cielo nublado con lluvias. Asociaciones de consumidores se pronunciaron a favor de la participación del Estado en el segmento de telefonía celular. Pedro Bucetti, de Defensa de Usuarios y Consumidores, consideró que esto permitirá corregir irregularidades en las tarifas y en la prestación de los servicios. Hoy las tarifas las fijan unilateralmente las empresas porque no hay un marco regulatorio apropiado. El 85% de los usuarios de telefonía móvil tienen tarjeta prepaga y por cada comunicación están pagando más del doble de lo que pagamos los abonados. Esta situación obviamente debe ser corregida. ¿Qué mejor que hacerlo a través de una empresa estatal que compita, que brinde un marco de competencia con un servicio adecuado, eficiente y con tarifas que sean lógicamente adecuadas a las necesidades de los usuarios, y todo esto en el contexto de un marco regulatorio que establezca esas tarifas? Legisladores de la ciudad exigen explicaciones sobre la relación entre el gobierno porteño y la Fundación El Arte de Vivir. La diputada Delia Bisutti denunció que la ciudad no informó cuánto cuesta el vínculo con esa organización, cuyo principal referente es el hindú Ravi Shankar. La legisladora confirmó el envío de cartas documento al procesado jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y a su ministro de Educación. Yo estoy enviando carta documento al ministro de Educación y al ingeniero Macri para que a través de hacer uso de la ley 104, para que a través de carta documento el ministro Bullrich me responda a todas estas preguntas relacionadas con esa jornada en las escuelas, financiada o apoyada o promocionada por el Ministerio de Educación, y otra al jefe de gobierno para que me explicite si ese convenio que firmó en el año 2008, que dice que iban a armar con la Fundación El Arte de Vivir programas para escuelas, para zonas vulnerables, para la limpieza en las calles, bueno, varios programas, y que tenían que hacer convenios específicos con las áreas de gobierno, y no pudimos recabar esa información. Tránsito. Se recuerda que en el puente Zárate Brazo Largo, la subida al puente Urquiza y Mitre se está repavimentando y hay que circular por un solo carril a 40 kilómetros por hora. Por otra parte, la ruta 9 y la ruta 8 de Buenos Aires hacia Rosario y Córdoba está lloviendo y se recomienda una velocidad máxima para autos 80, micros y camiones 70 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 12 grados, 2 décimas la temperatura, humedad 92%, cielo nublado con lluvias. Argentina está informada por la radio pública. identidad está en el dial, Radio Nacional. Más, más, mañana, más. Buenas mañanas, viejo. Adalberto Flores llegó nuevamente aquí a Radio Nacional, en Mañana Más, la radio pública, y seguimos con esta semana dedicada a la querida Nelly Omar. Uy, qué bueno. Cumplió, muy bien. Cumplió claro que sí, porque yo cumplí, pero la que va a cumplir el lunes, lo 101, es la querida Nelly Omar, viejo. Ayer pasábamos, déjame, ese pasamos. Sí, sí. Porque no comí hoy, no desayuné, y las ideas se me vuelan como barriletes en el viento. Debe ser por la tormenta que tengo en el estómago. Se lo nota un poco debilitado. Pero bueno, ahí estoy. Tome unas galletitas. Bueno, ¿qué es, telgopor? No, arroz. Estas son las famosas galletas de arroz. Pensé que era una cosa de telgopor. Estamos a dieta por ahí. Viejo, hoy le voy a pasar un tangazo. Suban el volumen. Yo creo que ya lo pasé acá. Si no lo pasé acá, lo pasé en Radio América. Pero si no lo pasé en Radio América, seguramente lo escuché en una de esas noches. Se lo dedico a todos los oyentes, viejo, de esta querida radio pública. Suban el volumen, que se viene la Nelly Omar con un tangazo de Homero Manzi y Francisco Canaro. Parece mentira, dale, piba. Yo soy como siempre, yo nunca cambié, mi ropa es la de antes, mi vida también. Por eso de pronto me cuesta creer que seas la misma de ayer. Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper. Parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Son tus ojos, dos luceros, dos abrojos hechiceros, dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi corazón. Son mis penas, cien tormentas, son mis penas, cien condenas de horror que encadenan mi vida perdida tras de tu amor. La misma, tu esquina también, las noches del barrio, las mismas de ayer, la luna es la misma, te vimos los dos, colgada en la punta de aquel callejón. Sí, todo es como antes y nada ha cambiado, si todo es igual. Parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Nelly Omar, extraordinario. Claro, bien. En este poema de Homero Manzi. Los tangos son poemas hechos canción, viejo. Claro que sí. Y este registro es del año 1976, junto con las guitarras de José Cané. A Nelly Omar le costó mucho llegar a la grabación, porque recordemos que hubo una crisis. Ella nació en el 1911. Pero hubo una crisis en el año 30 en la Argentina que repercutió en la industria fonográfica, viejo. Entonces recién el querido Aníbal Troilo la invita a formar parte de su conjunto y a dejar algunos registros grabados. Pero además en su larga vida también tuvo posteriormente otros contratiempos. Por ejemplo, después de la caída de Perón en el 55, la vuelven a prohibir, claro, porque ella había estado muy cerca de Evita. Claro, viejo, claro. Hay una anécdota hermosa de Nelly Omar junto con Evita. ¿Por qué ella iba a cantar? Ella iba a cantar y se presentaba en todas las presentaciones, pero resulta que al principio no cobraba, viejo. Entonces, claro, pasa Evita y le dice, qué flaca que estás, Nelly. No estás comiendo vos, Evita era así. No, lo que pasa, y ahí se empezó a andar las cosas. Andá a ver a este y decirle que te dé laburo y que te pague lo que te tiene que pagar. Claro. Y ahí fue que así la querida... Hizo. Qué lindo, viejo. Consiguió trabajo en la radio, seguramente. Sí. Claro, mire esta foto que le traje de Radio Belgrano. A ver. Joven, Mire sí. Qué lindo, mire qué linda que era, viejo. Hermosa. Mire qué ojazo, viejo. Le voy a decir algo que mire atenta... Ha hecho un espectáculo. Yo me hubiera enamorado... Oh, cómo no. Tranquilamente. Claro, sí. Esa colección que usted tiene, Alberto, en sus puede manos... Puede enamorarse todavía, ¿eh? Sí, claro. También. Claro. Estoy enamorado. La colección que tiene en sus manos, atenta a lo que voy a decir contra lo que sostengo siempre, es de Clarín y es muy buena. Es una excelente colección que rescata a nuestras figuras... De acá, de la Argentina. Del tango. Sí, señor. Es excelente. Yo no tengo problemas. Yo tengo apertura mental para decir que una vez el horóscopo de la revista Viva le pegó en el pronóstico de una semana. El palo. Pero yo quiero decirle también, y me voy a tomar el atrevimiento, qué lindo que es la mujer cantando tango, qué linda que es una mujer cantando. Qué lindo que es una mujer. Querido Papá Noel, en el día de hoy le pido. Sí. Que una mujer me regale un bolero cantado. Ay, me porté bien todo el año, Papá Noel. A lo mejor Noel. Papá Noel lo escucha y nos escucha a todos. Querido Adalberto, te voy a conceder ese deseo. Cuenta conmigo por si tuvieras que elegir algún motivo. Si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes siempre dispuesta a ver el mundo como tú ni lo imaginas. Y si me quieres ver feliz y no te animas, cierra los ojos al aroma de una rosa, mientras mi alma te cuenta cosas, cosas que nunca te dijeron hasta ahora. Si eres consciente de la gente que te adora, de ser un poco la razón de esta canción. Y si resulta que no resulta mi sistema de quererte, cuenta conmigo nada más que para verte. Y si tuvieras que dejarme, no te ocupes. Yo me podría acomodar en cualquier parte, en un rincón donde pudieras acordarte, que cuando el tiempo haya pasado y tengas ganas, en esas ganas me encontrarás. ¡Sí! Ojalá que lo haya escuchado Chico Novarro, o que alguien se lo cuente, o que alguien grabe esto y se lo mande a Chico Novarro. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? Chico Novarro, que hay que reconocer que eso lo hace bien, Silvia. Qué bien, que canta Silvia Marucci. Muchas gracias, señor. Papá Noel. Qué difícil que es cantar, hay que tener garguero para que aguante. Pero nosotros seguimos aguantando porque estamos en la radio pública, Radio Nacional, Mañana Más, con este equipazo. ¡Me voy! ¡Dale, piba! Mañana más. Comienza espacio publicitario. Mañana más. Escuchamos todas las tonadas.

Católica. En caso de ganar, lógicamente, estarán jugando los murciélagos el partido decisivo, pero para eso deben pasar un escollo que nunca es sencillo en fútbol, también en la especialidad para no videntes, que será el enfrentamiento de este mediodía ante Brasil. Importantísimo también destacar, como lo hicimos durante todos los Juegos Olímpicos, lo que sucede con el ENAR. No solamente el aporte del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo está vinculado a los deportistas convencionales. Hubo 216 becas para deportistas paralímpicos. Muchos de ellos están hoy representando a la Argentina en 14 disciplinas de 20 que integran el régimen de los deportes paralímpicos. Pero hablé con Martín de Monte, que está en Londres, es el entrenador de los murciélagos, y a propósito de la significación que ¿también tiene. ¿También es no vidente? No. Él va a explicar también en uno de los cortes de audio cómo juegan, para aquellos que no están muy al tanto de cómo es un partido de fútbol entre no videntes. Pero primero habla de la relevancia y de la importancia que tienen, en este caso para los murciélagos y para todos los deportistas que están representando a la Argentina, un juego paralímpico. A ver. Juegos son quizás los juegos de mayor nivel competitivo y los juegos en los cuales más complicado era alcanzar el objetivo, así que contentos por haber cumplido este objetivo de la primera instancia de clasificación, de poder estar en la semifinal entre los mejores cuatro, ¿no? Todos los equipos han traído realmente jugadores altamente competitivos y esquemas de juego realmente muy cerrados, ¿no? Esto hace que cada vez sea más complicado marcar goles. Tenemos la valla en cero todavía, eso es muy importante. Y bueno, o sea, confiar en lo que tenemos, en los jugadores que tenemos, en el talento que tenemos y en el esquema de trabajo que venimos realizando como para poder ganar a Brasil y estar asegurado a la final, ¿no? Bueno, y ahora la pregunta que se hacía Carlitos Ulanowski, que me imagino que muchos deben tener algunas dudas en cuanto a cómo es el fútbol para no videntes, cuáles son las reglas. Bueno, un rápido pantallazo a través del entrenador del seleccionado argentino de fútbol hace una pintura de lo que es jugar al fútbol para no videntes. Dale. Son 5 jugadores en fútbol 5, 4 jugadores son ciegos y el arquero que es vidente, tiene que ser vidente, ¿no? Se juegan 40 metros por 20 en una cancha con un vallado lateral que hace que la pelota tenga continuidad permanentemente y la pelota tiene la adaptación que es sonora. Esto hace que el jugador cuando está en movimiento la pueda escuchar. Se utiliza un sistema de comunicación verbal, o sea, hablamos, las personas que usamos las referencias en cada tercio, en el tercio defensivo del arquero, en el medio yo como técnico y detrás del arco rival un técnico más que es guía, que es llamador. Bueno, es realmente muy fuerte ver un partido de fútbol para no videntes, aquellos que no vivieron nunca la experiencia a través de televisión, y si pueden hacerlo en vivo mucho más, porque los sonidos que terminan siendo obviamente decisivos y determinantes para cada uno de los deportistas se perciben lógicamente de otra manera. Hace 20 años que la Argentina tiene en su equipo a un futbolista no vidente, que para muchos es el paralelismo, es como tener a Leo Messi en el fútbol convencional, que es Silvio Velo, que también está representando a la Argentina en los Juegos Paralímpicos. Así que con expectativa lógica vamos a esperar lo que suceda este mediodía. Comienza 11:45, en un rato nada más, el partido entre la Argentina y Brasil, y que vaya de la mejor manera para los chicos argentinos. Hasta acá en los Paralímpicos, en natación Nadia Báez, en ciclismo Rodrigo López y en judo José Efrón le dieron medallas a la Argentina. Qué bueno, entonces en 20 minutos todos atenti, atenti Fioravanti, le puedo decir atenti Lucía. Mañana más. Es tremendo, Hernán Brinza, pero es así. Mira, Hernán, 24 minutos pasaron de las 11 de la mañana y vos nos vas a hablar de otro 24. Sí, te estás riendo. Arreglás. Son unos botones, abren cosas que no tienen que abrir al aire. Yo no abrí nada, no dije nada, me hizo gracia. Ahora, ¿qué voy a hacer? Silvia Marucho me odia, me he dado cuenta esta semana. Yo ya te dije, el que se odia sos vos, y no voy a explicar por qué. No me odia. Bueno, sos vos. Diga, Brenza, bueno, 24. 24 de septiembre de 1812, se va a cumplir 200 años, y el Senado ayer votó la que sea feriado nacional por única vez en esta historia. Se va a hacer un nuevo feriado largo, que van a ser 11 a lo largo de lo que fue este año, y muchos lo van a tomar obviamente como forma de hacer turismo, pero hay que pensar lo que significa ese 24 de septiembre de 1812, que recuerda a la Batalla de Tucumán. ¿Nos cuenta? La Batalla de Tucumán es la batalla que cambió la historia argentina. Sin la Batalla de Tucumán, posiblemente la emancipación de las Provincias Unidas del Río de la Plata o del Sur se hubiera retrasado varios años. No digo que no se hubiera dado, porque no se puede hacer historia contrafáctica. Si uno piensa desde México al pie, como decía Fito Páez en Tercer Mundo, la emancipación se dio entre 1809 y 1825, o sea que posiblemente se hubiera dado igual el proceso revolucionario, pero hubiera sido mucho más costoso para las élites revolucionarias, para los sectores revolucionarios, imponer su independencia. ¿Por qué? Porque lo que había dicho el triunvirato, lo que le había dicho a Belgrano, el triunvirato era que retrotrayera el ejército hasta Córdoba y o hasta Buenos Aires si era necesario, es decir, que abandonara el resto de las Provincias Unidas a la suerte de Dios, es decir, a quedar en manos de los realistas. Hay que reconocer que el triunvirato estaba hackeado por el Teatro de Operaciones de la Banda Oriental, que además era muy costoso mantener al ejército del Alto Perú allí en las provincias norteñas, y también hay que decir que Bernardino Rivadavia, un hombre con muchas relaciones con la corona británica, manipuló los tiempos de la revolución en el poco tiempo que estuvo como secretario del triunvirato. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña y España eran socias en su pelea contra la Francia napoleónica, y Gran Bretaña le mandó la orden a las costas de Buenos Aires de que no se hablara de independencia, de que no se hablara de bandera, de que no se hablara de revolución. Y Bernardino Rivadavia aceptó ese mandato y le exigió a Belgrano que escondiera las banderas, que como nosotros sabemos, en este momento Belgrano está realizando el éxodo jujeño. Hoy es 6 de septiembre, por lo tanto Belgrano está en pleno éxodo, y el triunvirato está en estas contradicciones, en las contradicciones de hacer frente a los realistas en la Banda Oriental, en el Alto Perú, y al mismo tiempo tiene el mandato de Gran Bretaña, que era la gran potencia enemiga de España hasta ese momento, pero que ahora eran aliadas por cuestiones de política europea. La Batalla de Tucumán es un gran hecho político, es un gran hecho popular y es un gran hecho militar. No es una batalla convencional. Se produjo después de una decisión muy importante de Belgrano en la noche del 8 de septiembre de 1812 de plantarse, escuchar a los pueblos norteños que le dijeron que no podían seguir huyendo. El gobernador de Tucumán, Bernabé Araos, le pide y casi le exige que plante al ejército en Tucumán. Le dice una frase muy muy sintomática, le dice: si usted sigue huyendo, el ejército se va a convertir en enemigo de los pueblos. Y Belgrano tuvo que elegir entre la orden de fusilamiento que pendía sobre su cabeza si él le hacía caso a los pueblos o seguir a los pueblos. Y obviamente entre su vida y seguir a los pueblos, eligió seguir a los pueblos. Belgrano en una decisión que la verdad es que lo enaltece y lo honra. La Batalla de Tucumán comenzó muy tempranito, a las 9 de la mañana, en el campo de las Carreras, ahí en las afueras de Tucumán. Hoy está dentro de la ciudad de Tucumán, pero en aquel momento estaban las afueras. Se enfrentaron ambos ejércitos y la suerte quiso que ganaran las tropas republicanas. Digo, la suerte y algunas cosas más, entre otras cosas la bizarría y la valentía del grupo de cazadores que lideraba Manuel Dorrego. Y cuando digo la suerte me refiero a que en plena mañana una manga de langostas atacó, vaya uno a saber por qué decisión, a las tropas realistas, y las puso en espanto y las obligó a hacer movimientos parecidos a una huida, de espanto a las formaciones realistas. No se sabe bien por qué. La leyenda urbana, si se quiere, la leyenda rural, dice que la Virgen de las Mercedes, que es la patrona de ese día del 24 de septiembre, fue la que mandó a la manga de langostas contra los realistas. Lo cierto es que en el medio de la batalla, cuando los realistas se habían recuperado y estaban atacando a las tropas republicanas, hubo un momento en el cual los distintos batallones criollos habían comenzado a retroceder y Belgrano había sido llevado por una carga de caballería enemiga a prácticamente 2 kilómetros del campo de batalla, y Dorrego, que se encontraba solo y no tenía a quien consultar, decidió avanzar con su retaguardia, y lo que hizo fue llevarse puesto al ejército realista. Cuando los demás batallones que retrocedían vieron a Dorrego avanzar, se dieron cuenta que, en realidad se dieron cuenta o se confundieron respecto de la decisión de Belgrano de atacar, y volvieron a seguir a Dorrego, ¿no? Se plantaron, le dieron la cara al enemigo y se llevaron puesto al ejército realista allí en la batalla de Tucumán, que quizás es la batalla más heroica, la batalla más importante de las que se dio en territorio, en el actual territorio argentino, y que al mismo tiempo fue casi una de las batallas más curiosas de la historia del arte militar. El otro día, en la presentación de tu libro, Pacho Donnell rescató una luminosa frase tuya, que es paráfrasis de esa clásica frase: la historia la escriben los que ganan. ¿Cómo es la frase tuya? La frase es de Franco Vitali, en realidad, y la utiliza mucho la Cámpora para sus concursos, y dice: la historia la ganan los que escriben. La historia la ganan los que escriben. Qué él es uno fe. De los ganadores. Y ahora ya sabes, el 24, cuando estés por ahí tomando sol en Mar del Plata, qué es lo que estamos recordando. Muchas gracias, Hernán Brienza. Mañana más. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 3 décimas, la humedad 88%, cielo nublado. Fernando Chino Navarro acusó al grupo Clarín de pretender ocultar el asesinato del enfermero de Malvinas Argentinas. El diputado bonaerense descartó que se haya tratado de un caso de inseguridad y aseguró que es un hecho de considerable gravedad institucional. En este contexto, el intendente Jesús Cariglino anunció que demandará al vicegobernador bonaerense por sus declaraciones sobre el tema. Recordemos que Gabriel Mariotto consideró que el crimen de Walter Navarro es de tinte político y mafioso y responsabilizó del asesinato a una patota supuestamente vinculada con el jefe comunal. La Corte confirmó que un imputado por el crimen de Mariano Ferreira seguirá preso. El ferroviario Pablo Marcelo Díaz deberá seguir detenido luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmase la denegatoria a su pedido de excarcelación. El máximo tribunal tuvo en cuenta que la apelante no ha dado cumplimiento al recaudo establecido por el artículo 4 del reglamento aprobado. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 3 décimas, la humedad 94%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Hasta las 12. Mañana más. Si mi negra me abandona, lloraré toda la vida. Dicen que no me perdona la resentida, dicen que no me perdona la resentida, lloraré mi triste suerte. Si tu cariño me olvida, Yo nací para quererte toda la vida Y eso dice Salinas, que nació para quererla toda la vida. Perdón, ¿Luis Salinas? Sí. ¿El que toca la guitarra? Sí. Folclore 2. Además canta bien. Qué lindo tema ese. Pero qué belleza. Pensé que era Glenn Miller. No, Magallanes. No, era Alfredo Ábalos. Magallanes. Sí, ustedes Glenn se Miller, juntan, ¿eh? Glenn se Miller juntan. tiene cornetita. Ah. Cornetita. Hace pi, pi, pi, pi, pi, pi. Eso. Si estuviera Galende acá, si estuviera Lucho Galende acá y no estuviera de vacaciones como está, que está descansando, como todos sabemos, lo retaría, Brianza, por eso. ¿Qué Galende se fue? Escuchemos a los oyentes. Sí, buen día, Claudia de Flores habla para Cintia Ottaviano y todo el equipo. Con todas las cosas importantes para resolver en el país, este atolondrado de Macri se está ocupando de traer a este que quién lo conoce, y es plata de la que pagamos todos, que la debería haber destinado a los subtes. Por favor, pásenme alguna vez algún mensaje mío. Muchas gracias. Bien pedido, Claudia. ¿No te pasaban los mensajes? ¿Nora de Asensio? ¿Cómo es esto que no le pasaban los mensajes a la señora Claudia? Eso dijo ella, me hace así como... Me estaba molestando. ¿La estaba molestando? Me estaba molestando. No, así ella no molesta. Se siente agredido hasta por una caricia. Ahora, qué poco lugar se le da al amor, ¿no? Cuando un dirigente propone hablar del amor y ejercerlo, ¿no? Acá se lo subestima, ¿no? Yo creo que en la Argentina necesitamos menos estatizaciones y más amor. ¿De qué habla? ¿De qué habla? Y hay que aguantarlo, ¿eh? Mira, como si, pero perdón, como el si él fuera Magallanes amoroso. Sí, justo. Lo miro sorprendido amoroso. Por las cosas que Marita, dice. Vení. Vamos. Voy, Marita, dale. Sí, mire, quería denunciar una otra organización que está funcionando igual que la organización de Ravi Shankar, que se llama Emmaús, y funciona dentro de la Iglesia Católica. Funciona exactamente con las mismas características, les cobran 500 pesos, les lavan el cerebro, los alejan de la familia. Es absolutamente igual. ¿Por qué no hay ninguna denuncia contra esta organización? Emmaús se llama. Gracias. Bueno, voy a averiguar. Yo pero ni sabía Emmaús que existía, la verdad. Es una vieja institución de caridad. Es una gran novela de Alessandro Baricco. Son Barico, dos también. Diferentes, dice acá Marita, me hace señas. Bueno, vamos a averiguar. Muchas gracias por el dato. Siempre la inútil polémica aborto sí, aborto no. No se dice todo el negocio que hay con el aborto. ¿Y por qué, si hay una ley de salud reproductiva que regala los anticonceptivos, no se promueve para evitar los embarazos no deseados? Entonces, ojo, nos ocupamos un poco más de enseñar a las mujeres a evitar el embarazo y que hay gratuitamente la asistencia para poder hacerlo. De eso no se habla. No se habla, eso es lo que quería decir nuestra oyente. Bueno, ahí hablaste vos, es importantísimo lo que estás diciendo sobre la salud reproductiva y también conoces mi punto de vista, que es importantísimo que podamos tener el aborto legal, seguro y gratuito. Sí, buen día. Para el programa de Radio Nacional, soy Alberto Becker, los escucho todos los días, es un programa muy interesante. Y pregunto, ¿la ciudad de Buenos Aires, de Macri, es la capital del amor a la educación pública o a la salud pública? ¿O a la gente de la calle? No me queda claro. Gracias. Es muy buena la pregunta. Te la tendré que contestar Magallanes, que es el indicado, ¿no? Del amor, señora. Del amor. Sí, pero love. Preguntó. ¿El amor en general? ¿Amor a qué? Love. ¿Pero amor a qué? Del amor a la vida, a la respiración. Chicos, no se olviden de respirar. Chicos, no se olviden de respirar. No se olviden de respirar, porque ya, si no le pasa lo que al pobre infeliz. No se olviden muy de respirar. Bueno, pobre infeliz. Se olvidó de respirar. Ay, Dios mío. Ah, hablando de eso, en serio, ustedes saben que auspicia el grupo Clarín. Vi la promoción en la revista Viva, en Luna, donde decía, naturalmente, que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, iba a estar en la apertura, sí, en las conferencias. Bueno, el propio diario Clarín en su sitio web ahora en este momento, insisto con que es auspiciante de esto que a usted tanto le gusta, sí, Magallanes, sigue diciendo que se destaca que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, va a estar. Sin embargo, desde la producción se comunicaron y dijeron que Ricardo Lorenzetti finalmente no va a estar. ¿Cómo? Que se bajó. ¿Cómo? Sí, que no va a estar, que se bajó, le estoy diciendo. ¿Richard, Ricardo no va? Richard es amigo. ¿No va? Es amigo, Río. Este hombre es tremendo. ¿Qué dicen en el Facebook? Uy, bueno, de todos. Muchas gracias a todos los que han escrito durante toda la mañana. En un rato, ya están publicados en nuestro estado los que van a ir al cine. Bien. Gracias al sorteo que hizo más temprano Carlos Ulanowski. El Frente de Mujeres K expresa su pesar, se solidariza con la familia de Walter Navarro. La sospecha de que esta muerte se deba a haber aportado datos claves sobre las maniobras en el sistema de salud del municipio de Malvinas Argentinas enaltecen su compromiso en la lucha contra las patotas y las mafias políticas con las que aún hoy convivimos, dice. No dejaremos pasar este accionar que busca amedrentar a toda la sociedad y rescatamos los ejemplos de vida de quienes no bajan los brazos y se resignan aún a costa de la propia vida. Reclamamos el esclarecimiento del crimen y la acción contundente de la justicia. Muchas gracias. Buen día. Este es un mensaje para el programa de Silvia Ottaviani y Allende. De Silvia Ottaviani. Y yo le quería decir que Lorenzetti, el juez, se bajó de esa comunidad, mira, de este gurú. O sea, de que se ve que razonó y, bueno, le mando muchos besos y saludos. Muchas gracias. Y sí, se ve que razonó, pero hay que avisarle al Grupo Clarín, porque en su sitio de internet sigue diciendo que va a estar ahí. En el Facebook, sí. Creo que hay que desmalezar un poquito, ¿no? Porque la verdad es que la cuestión no tiene... Me parece a mí, ¿no? Digo, que venga un tipo a enseñarte a respirar no tiene nada de malo. Que lo banque Macri y lo banque Clarín no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es quién es el tipo, me parece, ¿no? Eso es lo que invalida suficientemente la venida de ese tipo. De eso, ¿no?, hablamos, compañero. Yo, de hecho, hago jata yoga. Ni siquiera es una mala política pública. Ni siquiera es una mala política pública generar un tema de respirar. Sí, porque digo, así cuando traen pueden traer a cualquier tipo. Digo, lo que digo es que el tema es a quién traen. El personaje que Carlos Ulanowski habló, no tiene que ver con... porque si no, me parece que se recarga un poco las tintas sobre quién lo trae, por qué lo trae. Y la verdad es que se han hecho muchas. Mucha gente vino invitada por un gobierno nacional, por gobiernos provinciales, y que eran interesantes y no tienen nada de malo una política pública de traer a un tipo. Así como a alguno le paga a Serrat para ir a ver, hay otro que le pagan a un tipo para respirar. No, Hernán, me parece, no es malo Serrat, en eso. Es lo que estábamos hablando. Lo que me parece interesante es lo que dijo Carlos, ¿no? Las denuncias que tiene en su contra. Eso me parece interesante. Le voy a pasar la entrevista que hicimos ayer de Puricelli para que escuche la de por eso me parece interesante eso. De todos modos, digo, me parece que va a resultar un test también, un test de ciudadanía. Ver cuánta gente va a ir el domingo o el sábado. Bueno, pero ir puede ir mucha gente, claro. Eso no invalida lo que estamos aportando desde mañana más, que es no solo quien es Ravi Shankar, sino que se están destinando dineros de todas y de todas sin saber exactamente cuántos son, y que detrás también, además de que esté el Grupo Clarín, hay personas que fueron legisladores y no queda claro el dinero de dónde sale y de dónde no sale. Mañana más. ...43 minutos ayer pasaron de las 11 de la mañana... Vamos a bailar un poco. Bueno, y con este tema español nos vamos a la siguiente información, porque hace más de 6 años... el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero decidió que Radio Televisión Española, o sea, la televisión y radio pública de España, no transmitiera más por sus canales las corridas de toros. Primero por el elevado precio de los derechos que le cobraban, y segundo por la baja audiencia que generaba. Pero algo debe haber cambiado. El gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy modificó aquella decisión y permitió que vuelva a emitirse en directo la actividad taurina tan popular en España. Ayer volvieron los toros a Televisión Española con la televisación de una corrida desde Valladolid. En los últimos años, Cataluña e Islas Canarias prohibieron ya las corridas, cosa que ocurrirá también en el País Vasco en 2013. Y el regreso de las transmisiones revivió una antigua polémica por los efectos dañinos sobre los niños. Pero esto no es por los niños, dicen allá, es para distraer a los mayores en este momento de tremenda crisis española. Música. cómo se las arregla ahora Santiago Lucía con esta música y de fondo. A ver. ¿Se la banca igual, Lucía? Pero por supuesto. Adelante, claro, entonces. Sí. Viajó hace un rato el seleccionado argentino de fútbol, ya está en la provincia de Córdoba. Saben ustedes que mañana va a jugar a las 20:10 frente a Paraguay. De acuerdo a lo que habían practicado ayer a la mañana, hubo una sola modificación en el último entrenamiento. Se espera que hoy a las 19:30, que va a ser el reconocimiento del Mario Alberto Kempes, en realidad salen para ver en las condiciones en que está el campo de juego, si tienen que usar botines más altos, más bajos, hacen el último entrenamiento en el mismo estadio. Sería también bueno y pertinente, no está programado para la jornada de hoy, que en estos reconocimientos de campo, teniendo en cuenta que la Argentina con todas sus figuras va a jugar a las provincias, puedan también abrir el estadio, al menos para los pibes de las escuelas de fútbol, de los colegios públicos de Córdoba. Sería una muy buena medida que en otros países, por ejemplo Brasil, que tiene una tradición más grande que la Argentina en esto de la federalización del seleccionado argentino. Todos nos damos cuenta, los que seguimos el fútbol, que en las eliminatorias o en la competencia que sea, se juega en Río de Janeiro, en San Pablo, en Brasilia, la selección siempre va recorriendo distintos estados importantes, y antes de cada uno de los entrenamientos, lo que hacen en Brasil es dar una práctica abierta. Esto del reconocimiento del campo lo hacen para que chicos que solamente pueden ver a las figuras por televisión, como también acá sucede, a Lionel Messi, a Di María, a Gonzalo Higuaín, bueno, una vez que los tienen ahí en la provincia, además del partido, y también con entradas que no son accesibles para todos, por claro, ahí, para los pibes sería una buena medida. Y cuando hablo para los pibes me refiero a esto, a escuelas de fútbol, a los chicos que juegan en Belgrano, en Talleres, en Instituto, en Racing de Córdoba, que puedan ver un entrenamiento. A las chicas también, che. No, bueno, las chicas también, lógicamente, que todos puedan participar, y con chicos también de las escuelas públicas, como sí, alguna vez lo hicieron, por ejemplo, en la provincia de Chaco, cuando llevaron a la selección y se estrenó en el Estadio Centenario. Pero bueno, ya en principio es importante que esté la selección en Córdoba. Aterrizó el vuelo charter que partió con los jugadores hace unos minutos nada más. La novedad en el equipo va a ser la presencia de Hugo Campagnaro. Muchos que no son futboleros se preguntarán ¿Quién es Huguito Campagnaro? Porque en la Argentina no jugó en primera división, solamente en nuestro país se puso la camiseta del Deportivo Morón y después se fue rápidamente a jugar al fútbol italiano, donde hizo toda su carrera actualmente. ¿Pero no jugó ya un partido? Sí, jugó en la selección, pero no un partido oficial de eliminatorias. Lo incluyó en una lista que jugó un partido amistoso. Argentina creo que fue contra Suiza y Campagnaro formó parte de aquel equipo. Lo cierto es que mañana sí, por los puntos y en un encuentro importante, por la molestia muscular que tiene Zabaleta, se abre la posibilidad para Campagnaro, que no es una apuesta, es un tipo que tiene 31 años y un recorrido importante en el fútbol italiano. El resto, lo que venía trabajando Alejandro Sabella, con Ezequiel Lavezzi entre los titulares, acompañando a Leo Messi y también a Gonzalo Higuaín. Y del otro lado, el equipo paraguayo llega en una situación incómoda, de acuerdo a lo que marca la tabla de posiciones. Está penúltimo, solamente tiene 4 puntos. De visitante jugó 3 partidos Paraguay hasta aquí y perdió los 3, con Perú, con Chile y con Bolivia. Y todavía no pudo encauzarse el fútbol paraguayo después de la sangría que quedó con la salida de Gerardo Martino como técnico de la selección, que consiguió hitos importantes en el fútbol paraguayo en el corto plazo, como meter al equipo por primera vez en la historia en los cuartos de final de una Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, y el año pasado que tuvimos la Copa América en la Argentina jugó el partido final decisivo con Uruguay. Después de ese torneo Martino decide irse, asume el Chiqui Arce, un lateral con muchísimo recorrido en la selección paraguaya. No fue bueno su proceso al frente del seleccionado como entrenador, y ahora Gerardo Peluso, el técnico uruguayo, estará haciendo su debut en Córdoba dirigiendo a Paraguay. Y lo otro importante en cuanto al seleccionado guaraní es la presencia de Jonathan Favro. Es un jugador argentino que se nacionalizó paraguayo, que ya tuvo su debut en un partido amistoso, convirtió un gol frente a Guatemala en el único partido que se puso la camiseta de Paraguay, pero el de mañana será el primer partido oficial de Favro. ¿Uno que jugaba en Independiente? No, Argentinos Juniors Inferiores, y jugó en Boca. También estuvo en el fútbol español. ¿Había un Favro en Independiente? Sí. Puede ser. Puede ser. Lo vamos a buscar. Este Favro hizo inferiores en Argentinos, jugó en Boca unos cuantos partidos, actualmente está en Cerro Porteño, y no solamente es un tipo que se posicionó por sus buenos rendimientos adentro de la cancha, sino Jonathan Favreau es el novio de Larisa Riquelme. Larisa Riquelme. Larisa Riquelme. Muchos recordarán, Mundial de Sudáfrica. Seña, bueno, agarraba el teléfono celular. El Mundial lo guardaba en el escote. Exacto. Yo no me acuerdo. Había contratado una empresa importante de telefonía celular para promocionarse la empresa. Y Larisa tenía la particularidad de guardar el teléfono entre las lolas. Por dinero, porque me dice que era para hacer la publicidad de no sé qué. Incluso cuando atendía decía Lola. Lola, oíme, Lola. Acá en el Facebook le están diciendo gracias a Santiago Lucía, porque todos los días debo buscar con esfuerzo la marcha de los atletas argentinos en Londres 2012. Así que sabe que, como le dicen a mi Valcarce, gracias Santiago Lucía. Mañana más. Seguinos en Twitter, @ la radio pública. Historias de nuestra historia. O sea, una circunstancia bastante difícil de entender a veces. El temperamento y el carácter de un país hecho programa de radio. Lo que podríamos denominar la máscara de Fernando VII. Historias de nuestra historia con Felipe Piña. Lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio. Domingos de 13:15 a 14 por Nacional. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana. 51 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. En el mes de la primavera, ponele rock a tus tardes de domingo. Cambia el chip, cambia el canal. Este domingo, a las 5 de la tarde, Emanero. Miss Bolivia. Y Sara Ede. En vivo, Avenida Figueroa Alcorta y Tagle, Estudio 1 de Canal 7, la TV pública. Vení a disfrutar de la mejor música con entrada libre y gratuita. Emanero, Miss Bolivia y Sara Eve. Transmisión en vivo y en directo por Nacional Rock 93.7 y en www.radionacional.com.ar. Emanero, Miss Bolivia y Sara Eve. Invita Radio Nacional, la radio pública. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública, pública tiene inclusión. Mañana más. ¿Pancetita le hace mal o la no? Es que la pancetita. La crema cocinada. Ah, me hace porque mal. Estamos cocinando. Salsa blanca liviana, entonces. Y pero las albondiguitas le estábamos poniendo un poquito de crema. Y harina, son harina. Bueno, otro día cuando no estés a dieta. Habíamos sancochado un poquitito de cebolla de verdeo, le estábamos poniendo un poquitito de panceta, habíamos hecho albondiguitas. Sí. ¿Qué le habíamos puesto? Además, vino blanco. Sí, seguro, vino blanco. Cremita. ¿No es moscada? No. Sí. Sí. Sí, pero no le gusta mucho. Che, ya estamos cocinando. Me parece hora, que es más tradicional. Qué lindo cocinar acá en el programa. Tengo esa deuda. Me encanta cocinar. Lo podríamos hacer acá cuando faltan 6 minutos para que lleguen las 12 y los vamos a escuchar un poquito más a ustedes. Dale. Sí, para el programa de mañana más, soy de acá de Martínez y los escucho siempre. Felicito a Silvia por la nota que habló sobre la iglesia y sobre el desprendimiento del Estado, de los estados del mundo. Todas, cualquier religión no debe ser un parásito más, y lo que ganan los obispos me parece aberrante, y todo lo que es la iglesia en general. Uno puede ser creyente sin estar prendido a eso. Muchísimas gracias por los mensajes que en el Facebook también celebran. Sí, esa voz de oro, ¿verdad? Y maravillosa de Silvia Marucci. Agradezco a todos porque con mucho humor también se van diciendo cosas entre ellos, es muy simpático, lo leo todo, y además hay uno que se llama Alejandro que se la pasó conversando con Noemí y con otra más, oyente más, y le dice, y dice, ojitos, ¿le puede enseñar a respirar al Shankar ese? Sí. Muchas gracias. Claro, porque para cantar hay que respirar con alguna técnica. Bueno, vamos a hacer lo posible. Buen día, Silvia. Me gustaría Obviamente yo apoyo a este gobierno, pero sí, a full. Pero, ¿sabes qué? Me gustaría que me expliquen un poquito qué está pasando en Río Gallegos, porque tengo familiares viviendo ahí y realmente están atravesando una situación caótica. Y me llama la atención que de donde es, o tiene un poquito sus raíces nuestra presidenta, que esté ocurriendo eso, porque lo están pasando realmente muy mal, pero mal, mal, mal. Me gustaría un poquito que me... Vamos a profundizar sobre este tema, es interesante la invitación que nos haces. Muchísimas gracias a todos por todos los mensajes, por todo el cariño, por todos los comentarios sobre nuestro trabajo y también sobre sus necesidades. Pero se está acabando el tiempo, señores, así que, ¿qué viene ahora? Todavía tenemos un poco más. Ronda de noticias. A ver, a ver. Hoy a las 6 de la tarde, la inauguración de la muestra de la pintora Josefina Rovirosa en la sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta. Y nuestro amigo Pablo Kendikian nos informa que la comunidad armenia de la Argentina se va a movilizar ahora a partir del mediodía frente a la Embajada de Hungría en protesta por la extradición y la posterior liberación de un criminal mayor del ejército azerí que cumplía una pena de prisión perpetua en ese país por el asesinato premeditado de un teniente del ejército de Armenia en el año 2004. La Embajada de Hungría aquí en Buenos Aires queda en la calle Plaza 1726 en Villa Urquiza. Picante estuvo el senador Aníbal Fernández, dijo después de octubre Hugo Moyano se va a quedar con dos o tres gremios, ahí se va a saber la verdad sobre el apoyo que tiene el camionero. Hay cosas que son demasiado, la realidad se va a conocer el 3 de octubre cuando se junten todos los gremios y solo queden dos o tres gremios con Moyano y con el otro bocón de la azul y blanca que ni sé cómo se llama, dijo en referencia a Luis Barrio Nuevo. También le repartió a Mauricio Macri, dijo me parece... un espanto y una burrada lo que están haciendo...